You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a Ágora Sol Radio. Bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Lavapiés. Bienvenidos al programa 186 de Barrio Canino. Un programa que estamos emitiendo con nuestro estudio itinerante de Radio Libre, con nuestro estudio de Radio Guerrilla, desde la terraza de la calle Oso número 12, dentro del programa de actividades de los artistas del barrio. Artistas del barrio, 300 artistas del barrio de Lavapiés, Latina y Brooklyn, que hoy abren sus puertas, sus estudios, sus casas, sus talleres, para enseñar lo que hacen. Nosotros estamos aquí compartiendo espacio con 7 u 8 artistas más en la calle Oso número 12, y dando la matraca con proyectos desde la barricada sonora durante 2 horas. ¡Empezamos! Fiesta y una movida de libertad fundamentalmente, ¿no? Las radios libres no son otra cosa que eso, que una movida de libertad y de ganas de vivir y de juventud ilusionada por algo, ¿no? Lo cual pues me gusta mucho. Vengo a comprar la revista y a por las hojas para firmar, mi familia y yo. Las radios libres no son otra cosa que eso, que una movida de libertad, mi familia y yo. Familia y yo. Esos son las radios libres, o por lo menos así nos lo presentaban. En este programa, en el que tenemos 4 proyectos disparando desde la barricada sonora, en una mañana, Dr. Harry, que prometía agua, pero ahora lo que promete es ruido. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues sí, aquí estamos emitiendo otra vez desde fuera del estudio, tal y como nos gusta hacer, en el corazón de Lavapiés, una terraza magnífica. Invitamos ya mismo a la gente a que se pase a vernos. Tenemos cervecita y tapeo. Yo empecé anoche y sigo, así que muy buenas a todos. En este programa siempre dice David Canino García Aristegui, que hoy no está por aquí, por eso lo voy a decir yo, que se sufre pero se aprende. Y si hay algo que hemos aprendido precisamente de David, es que la gente se divide en dobladores y triplenautas. Tú como buen doblador estás aquí. David Canino García Aristegui, como buen triplenauta, hoy no está con nosotros. Vamos a saludar ya también a todos los invitados que nos van a acompañar hoy aquí en esta radio libre de terraza. Estamos en una especie de terraza más parecida a una azotea, en un par de alturas, con un radio tapeo que es abierto, o sea que si queréis venir aquí a echar un ojo y a mover la mandíbula, pues podéis. Y si queréis sentaros a los micros también. Si estáis en la zona de Lavapiés y Latina y estáis escuchando esto en directo a través de Ágora Sol Radio, tocáis en el timbre, calle Oso número 12, cuarto izquierda. Oso 12. Es que no sé qué he dicho. Saludamos ya también a nuestros invitados hoy aquí en la mesa. el más cercano a los micros siempre es Kamen. Yo no sé cómo lo hace. ¿Qué tal, Kamen? Bienvenido otra vez a Barrio Canino. Bien hallados. Hoy disparando desde la barricada sonora era una de las personas que no nos podía faltar aquí en la mesa. Kamen Nedev. Saludamos también desde el otro lado del Atlántico. Se han presentado estos días aquí en Madrid y tenemos hoy el gusto de tener por aquí ahí con nosotros a Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas. Un gustazo estar aquí en esta terraza maravillosa, en este evento delicioso aquí en Lavapiés. Sí, Pia y yo saludamos con gusto aquí este proyecto maravilloso. Ya platicaremos. Hola, Pia, ¿qué tal? Preséntate tú también por ahí. Hola, aquí cruzando también el Atlántico, pero desde el otro lado. Yo soy chilena, así que pasando por todo el continente y cruzando hasta este lado de España. Bueno, para hablarles de la radio y de lo que hacemos allá en México. Pia y Joaquín nos van a hablar de Radio Aguilita y de una cosa que nos gusta mucho como suena, Radio Bocina. Mucho más cerca que Pia y Joaquín, pero no sabemos desde dónde. Nos visita también las compañeras de Toma la Tierra, hoy aquí representadas por Elena. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras tratamos de estar en todas partes. Yo solo estoy aquí hoy en Madrid, pero intentamos abarcar un poco todo el territorio para traeros todas las luchas en defensa de la tierra. Y un placer estar aquí, estoy encantada, vamos. Y una que siempre sabemos dónde está es Patricia Orrillo, que siempre está en el Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy una especie de ser omnipresente en el mundo Twitter, ¿no? No es verdad, no es verdad. Estoy muy apartada, ¿no os dais cuenta? Y si Elena nos iba a hablar de Toma la Tierra, Kamen de sus paseos sonoros militantes. Pia y Joaquín de Radio Aguilita y Radio Bocina. ¿De qué nos va a hablar Patricia Orrillo? Sabéis que la guerrilla está aquí, presente. Radio Guerrilla está en la casa. Y saludamos ya también con nosotros, está por aquí parte de la organización del evento Los Artistas del Barrio 2016. Saludamos también a Sebastián, no sé decir muy bien tu apellido, Guye, muy bien. ¿Qué tal? Muy contento, muy ilusionado. Muchas gracias de venir aquí a este evento que organizamos desde hace 12 años. Bienvenido a tu casa. Bueno. Gracias por acogerme. Es que nos vamos a quedar la terraza, Sebastián, no te lo hemos dicho todavía. Mola, ¿no? Sí, bueno, podemos mover los estudios de Agora Sol aquí, en mi terraza. Un sitio maravilloso, aquí en la calle Oso número 12. Como decíamos, estáis invitados a pasaros por aquí si estáis escuchando la emisión en directo. Y si estáis en el podcast, pues nada, sentid la envidia del buen salmorejo, el buen queso que nos estamos comiendo hoy aquí. Con esta buena barricada sonora que hemos montado hoy en Lavapiés. Dos Doctor Harry, música gorda hoy empezando el programa, ¿eh? Ponemos poco a esta gente que nos dice esto ahora quién son y que deberían sonar más, junto con el Scorbuto. Pues sí, música gorda y están sonando de fondo los Queens of the Stone Age, magníficos, pero vamos a tener que presentar ya el tema canino. Hay que empezar el programa, como siempre, con nuestra carne de perro diaria. Y la lista de hoy es un poco extraña. Circula alrededor de las radios libres, pero sobre todo, más que de las radios libres, de la acción en la calle. Las radios libres suelen tener esta característica, pero no todo lo que vamos a escuchar hoy está relacionado con radio. Y para empezar en el tema canino, vamos a hablar de alguien que nos habla de tomar el poder en la calle. Mos Def, probablemente os suene el nombre de este rapero, atípico, por varios motivos. Poco ego, mucha humildad y falta de querencia por el oro. Esto no es muy normal dentro de los raperos de hoy en día. En todos los discos de Mos Def encontramos un posicionamiento político y una crítica social. Y por todo esto, yo personalmente le tengo un gran aprecio. Además de porque me parece un gran rapper y con mucha imaginación en sus propuestas estilísticas. Muchos le conoceréis como actor en una película que además dio bastante que hablar a pesar de tener poca distribución. Robine, por favor, en la cual en un videoclub, bueno, ya sabéis. No os voy a contar, no destripo. Pues ahí salía este Mos Def actuando, uno de los tres protagonistas. O en la serie Dexter también aparecía, que esto a los más seriófilos sonará más. Hoy le traemos al programa con el tema Quiet Dog Bite Hard, un perro tranquilo muerde fuerte, en el que nos habla del compromiso con hacer aquello que, en lo que uno cree firmemente. En los momentos tranquilos en los que puedes desarrollar tu arte a tu aire y también en los momentos difíciles, en los que intentan callarte, quitándote, por ejemplo, tus medios de producción. En esos momentos hay algo que nunca podrán quitarte: la calle y tu cabeza. Por todo esto, vamos a escuchar a Mos Def. Vais a empezar a escuchar, antes de que suene la canción de Mos Def propiamente, una voz. Probablemente no reconozcáis de quién es esta voz. Pertenece a Femi Kuti, el hijo del afamado Fela Kuti, y nos dice unas palabras que tienen bastante verdad y mucha relación con lo que vamos a hacer hoy. Dice: hay una cosa que quiero asegurarles. Si creen que pueden cambiar mi modo de pensar, mi compromiso, mi actitud, mi modo de vida, mi expresión o mis objetivos políticos, entonces me están haciendo más fuerte. Y soy mucho, mucho más fuerte ahora. Mos Def. One thing I want to assure them. If they think I'm going to change or compromise my attitude, in my way of life, or in my expression, or in my goal towards politics, they're making me stronger, and I'm much, much stronger now. There go life simple and plain, it's primal and basic. Zulu arrangement, rocking amazement. Flocko, radiant from heaven to pavement. They phony as a facelift from nothing to play with. Spend time hating it, but that ain't changing it. God give it to me, nobody is taking it. Therefore, moving on the base of stimulus. Standing in the twilight, I'm watching them get it in. The walls trembling, the air simmering. She moving like more than the ears of listening. Vote now, test to your equilibrium. Sonic wave booming all over your intimate. Skin on skin in, skin on skin again. Put it on, get it off, get on, get it in. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Cause of other enter and synonyms. Here it is, Boogeyman. Ha. I simmer down now. Quiet dog by a hard, my God. Sitting in a rocket, don't stop. Brooklyn in the kitchen, heat up the stovetop. Bang in the Empire State, they're navigating the way. Your preservation makes the greatest hip hop. They cool dudes, swagger, love, cherry, corny. They flow so fatty, unsteady, it's boring. These dudes ain't dope, but they on it. They need to get off it. So whack, whack is all you can call it. Therefore, moving on to death of stimulus. Regardless, one zone or one tan, you represent a bullet. To all of your settlements, tower to tenement. I'm overdue for all of the elements. The simmer down and managing mayhem. I'm bright as the AM. Engine about to roll out the station. And blessed with the fresh day one. I got it today done. We all going back to the same one. It's constant motivation I stay with. Remarkable flavors that all bear the mark of the greatness. Whoa, now the kid is the buck town. Your girl is in love now. You jump store front and get shut down. Shut up. Simmer down, quiet dog, wild heart, let's rock. and you don't stop. The silver rock to the rhythm, you don't stop. So you maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock, quiet dog, quiet heart, my car. Simmer down, simmer down, simmer down. Stay cool. Simmer down, simmer down, simmer down. Stay cool. Simmer down, quiet dog, by heart, my God. Stay cool. Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, quiet dog, by heart, my God. Stay cool. Simmer down, simmer down, simmer down. Stay cool. Simmer down, simmer down, now. Simmer down, quiet dog, by heart. Así sonaba hoy arrancando este Barrio Canino 186 Mos Def, y como decimos, estamos en la barricada sonora, aquí en la terraza de la calle Oso número 12, en el marco de actividades de los artistas del barrio 2016. Y bueno, pues vamos a estar hablando con proyectos sonoros, proyectos deslocalizados, de guerrilla, que han roto las paredes de los sitios para salir a la calle o para estar en ningún sitio o en todos los sitios, como decíamos antes. Pero vamos a dedicar unos minutos primero a contextualizar un poco qué es esto de los artistas del barrio y a entender un poco qué es esta propuesta artística multicultural que está ocurriendo hoy en Lavapiés, en Latina y en Brooklyn. Cuéntanos, hoy tenemos aquí a Sebastián Gullet, que además es compañero de Agora Sol Radio, del programa Satellite City, y que el forma parte... El menos escuchado de Agora Sol Radio. Sí, sí, sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y es parte de la organización de los artistas del barrio, así que hoy tenemos unas preguntas muy claras para ti. ¿Qué es esto de los artistas del barrio, Sebastián? Bueno, en inglés se llama un open studio, es decir, que son dos jornadas, hoy y mañana, de puertas abiertas de talleres y casas de artistas que viven en los barrios de Lavapiés y La Latina y Brooklyn, que es un barrio de Madrid que es situado cerca de, en la zona de Puerta del Ángel. Y bueno, el público que se quiere acercar puede ir a un punto de venta, comprar el catálogo, el mapa, la chapita para identificarse como visitante, y ahí tendrá todas las direcciones de todas las casas. Hay más de 100 talleres este año, en la edición 2016, y hay las direcciones, solo hay que llamar al timbre, subir y entrar en la casa del artista o en el taller y hablar con él, ver sus obras, tomar un vino con él. Es algo muy, muy bonito, una actividad muy bonita para hacer durante el fin de, creo. Nos comentabas antes que 12 años sí. Haciendo los artistas del barrio. Pues sí. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se os ocurrió en un primer momento? ¿Siempre ha estado ligado a Lavapiés? ¿Ha estado en otras zonas? Cuéntanos un poco, una breve así recorrido sí. Histórico. Bueno, mira, la creadora del evento se llama Eponín, además es mi novia. Ajá. Y ella, bueno, llegó en Madrid después de... vino en Madrid como estudiante y luego volvió a Madrid para hacer un proyecto de... ¿cómo se llama? Una beca europea, algo así, cultural. Y podía tener la oportunidad de crear un proyecto cultural aquí en Madrid en 2004. Apenas hablaba español y se inspiró de un evento que existe en Bruselas, pero también en París, en Berlín, en Londres, en todas las capitales de Europa y en Nueva York también y en muchos pueblos también. Pero no existía en Madrid, así que se dijo, bueno, voy a crear este Open Studio. Y claro, apenas hablaba español, no había Facebook en la época, no había todas las redes sociales, así que lo que hizo es poner flyers en los bares, busco artistas, y creo que la primera edición, yo no estaba su novio en esa época, así que no lo sé, pero... pero parece que... se hizo en La Latina y Lavapiés, por ahí, por el centro, y convenció a 25 artistas a participar en el evento. Y mira, 12 años después, somos 300 artistas. Impresiona cuando ves el mapa de los artistas del barrio, están marcados, ¿no?, sobre las calles, los puntitos, y dices, ¿tanta gente? ¿Hay tanto artista en estos barrios? ¿Qué pasa? Un taller cada 50 metros, algo así. Es increíble, creo que es la única vez que he visto más algo que bares en Lavapiés. O sea, artistas. Hay más artistas que bares. Es increíble. Y bueno, Brooklyn, cuéntanos qué es Brooklyn, porque para la mayor parte de los madrileños, entre los que me incluyo, desconocía que existiese un Brooklyn, y decimos Brooklyn con U y con I latina, Brooklyn con C además, ¿no? Claro. ¿Qué es este Brooklyn? ¿Por qué aparece este Brooklyn en la zona de Puerta del Ángel, cercano al río, ¿no? Entendemos también. Eso, son ellos que organizan que querían organizar un evento parecido al nuestro, y ellos lo organizan y nos llamaron para decir, oye, podríamos coordinarnos y entonces nosotros lo incluimos en nuestro catálogo. Es el mismo, la misma idea, pero es una organización en esta zona. Nosotros lo que queremos, el problema es que organizar los artistas del barrio no es nuestro trabajo, tenemos otro trabajo y organizamos los artistas del barrio por la noche, estos dos últimos meses hasta la una de la mañana, pero lo que queremos hacer es desarrollar un poco más el evento en la zona de Brooklyn, pero por el momento son ellos que lo organizan y les incluimos, pero quizás en 2018 desarrollaremos más, o quizás vamos a crear un artistas del barrio especial para Brooklyn, Puerta del Ángel. Alors, ¿por qué se llaman Brooklyn? No sé, porque están al otro lado del río, algo así. Hay una referencia a una ciudad americana, creo. Puede ser. Hay una cuestión que también yo me preguntaba, y probablemente la gente que nos esté escuchando, 100, no me va a dar tiempo a verlos todos en un día. Claro. Así es la cuestión. ¿Qué andos así a grandes pinceladas, ¿qué se va a encontrar una persona que venga hoy, llame a una puerta? Antes de llamar, evidentemente, te has informado, ¿no?, de qué es lo que hay dentro. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Fotografía, grabados, pintura, actuación? ¿Qué hay? Cuéntanos un poco por encima. Todo lo que has dicho y mucho más. Es decir, que hay, no me acuerdo, 20 disciplinas diferentes. Hay todos los artes. El evento está abierto a todos los artistas de la zona. No hay una selección antes. Lanzamos la convocatoria. ¿Quién quiere participar? ¿Quién vive por el barrio y quién quiere participar? Yo hago grabado, yo cómics, yo no sé, música y todo el teatro. Hay obras de microteatro, por supuesto. Por supuesto, hay mucho pintura, dibujo, artes plásticos, se dice, pero hay también artes escénicos y cosas muy, muy diferentes. Lo bueno es que hay 300 artistas, justamente porque estamos abiertos a todos los artistas del barrio. A veces, bueno, miras, hay el catálogo, te haces una idea y vas a Puerto, vas a encontrar un artista con obras maravillosas que te va a encantar o no. Pero a veces da igual, porque vas a descubrir una casa súper bonita, súper cuidada, con pequeños objetos por todas partes y una personalidad del artista muy bonita, y lo vas a pasar muy bien. Y al final no te gustan tantas las obras, pero has pasado un momento muy bonito, y a veces son las obras además que molan. Así que hay de todo. Mójate, Sebastián. Dinos dos, tres cosas que tú hayas dicho, esto me encanta este año. A lo mejor no quieres decir los nombres para no influir en la gente que vaya a visitarles. ¿Qué cosas te han fascinado que hayas visto este año y dices, esto realmente me gusta, a ti personalmente? Te voy a decir algo, todavía no he visto nada, porque el evento acaba de empezar desde hace 20 minutos. Y como no hacemos filtro, estamos aquí. Pero sé, conozco algunos artistas que participan. Hay algunos artistas que participan desde la primera edición. Y le voy a decir su nombre. Es Azor y Zaragoza. Y participan desde la no me acuerdo los puntos de dónde están en el catálogo. Hay que comprar el catálogo y buscar en el índice. Pero ellos participan desde la primera edición. Y eso nos gusta mucho, porque quiere decir que les gusta la idea y vuelven a participar. Y además que hay, porque cada año hay más visitantes y hay más público, y es muy agotador el evento para un artista, porque va a recibir muchísimas visitas durante 2 días, pero lo hacen un año, 2 años después, bueno, vuelvo a participar, y hace 12 años que participan. Y bueno, hay otros sí que sé que participan. Hay no sé, voy a decir los que conozco. Le Frère, que es el número 2 en el catálogo, que hace una obra un poco sobre políticos y que va a cocinar chorizos y habla de políticos, no sé. O iba a hacer algo además con Rita Barberá. He visto en el catálogo algo así. He visto algo así, sí. Voy a hacer chorizos de Rita, bien. Pero hay, es que no conozco todos los puntos, porque se me, seguramente hay, hay 100 talleres, he visto algunos, y no quiero decir este mola, este no. Claro, claro. Estamos aquí en, como ya hemos dicho al principio, en la calle Oso 12, en el cuarto de izquierda. Podéis venir, y más allá de nuestro indudable atractivo, que traerá un montón de gente, y de esta mesa camilla magnífica que hemos montado, que yo estoy aquí, estamos alrededor de una mesita aquí, con nuestra cervecita, los cacharreos de la radio. Aparte de esta emisión que se va a producir aquí de 12 a 2, hay más gente actuando en este mismo sitio a lo largo de todo el día. Esto sí que les vamos a dar preferencia porque les tenemos aquí al lado, además. Ah, claro, claro. Bueno, aquí tenemos, he invitado a dos artistas belgas que son mis amigos, que son fotógrafos, que una, Eloise Rouard, expone en el... ¿Patio o pasillo? Confundo, sí, pasillo. Y, no sé, soy belga. Y también, y si no lo habías notado. Y en el salón también hay dos artistas que exponen fotos, hay visuales, hay Eponine también, la organizadora, que expone sus visuales. Hay un corto del otro belga, Brilleux. Hay fotos también en la habitación de invitados, en el cuarto de invitados. Así que hay muchísimas cosas. Nosotros invitamos a todos los artistas que querían participar, pero que no viven en la zona. Ajá. Así que... Bueno, y tenemos a Fernando Pessoa al lado nuestro. Y también hay Fernando Pessoa que participa en el evento. Vamos a pedirle una colaboración a Fernando Pessoa, ya que le tenemos aquí. Háblanos, Fernando. ¿Qué Pessoa eres hoy? Cuéntanos. A ver si es el auténtico Fernando Pessoa, el que os podéis imaginar, ese. Uno de los Pessoas. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Has llegado bien? He llegado desde aquellos tiempos y allí lejos. Un viaje largo, largo. Ha sido larga la noche. No, pero te veo bien. Sí, bueno. llevo unos cuantos años viniendo a los artistas del barrio. Es un lujo pasearse por las calles de Madrid. Te vamos a pedir un favor, Fernando, ya que te tenemos aquí, tenemos el privilegio de contar con el mismísimo Fernando Pessoa a nuestra mesa. ¿Nos podrías, no sé, leer algo, contar algo? ¿Qué te parecería? Sí, me parece muy bien. Por ejemplo, abrir así al azar uno de mis libros clásicos, que es el libro del desasosiego. Magnífico. Vamos a ver lo que hay por aquí. También mi corazón va a una iglesia que no sabe dónde queda. Y va vestido con un traje infantil de terciopelo, con la cara colorada por las primeras impresiones, sonriendo sin ojos tristes, por encima del cuello demasiado grande. Fernando, no nos impresiones. Como, bueno, hoy supongo todos los espectadores de artistas del barrio van a las iglesias, van a las casas de los artistas. Ah, los templos del arte. Los templos del arte. Danos una pincelada más, que nos has dejado así con... Ha sido un aperitivo bueno. Danos el plato. Ya que estamos en una terraza hacia la calle, pues esto es una ventana, hablamos de una ventana. Si nuestra vida fuera un eterno estar a la ventana, si así nos quedáramos, como un humo siempre detenido, teniendo siempre el mismo momento de crepúsculo coloreando la curva de los montes, si así quedáramos más allá de siempre... Si al menos, más acá de la imposibilidad, así pudiéramos quedarnos sin conocer una sola acción, sin que nuestros labios pálidos pecasen más palabras. Magnífico. No, más palabras no podemos decir después de esto. Muchísimas gracias, señor Pessoa. Los demás heterónimos están en la maleta. Tenéis aquí a Fernando Pessoa, podéis venir a abrazarle, a increparle, a lo que sea. Y vamos a hacer un pequeño corte musical, Sebastián, ¿te parece? Muy bien, depende, ¿qué escuchamos? Vamos a ver qué os parece. Declan Patrick McManus, uh-huh. Alias Elvis Costello, ya ha sonado en El Canino con anterioridad, pero no nos resistimos a escucharle una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque este personaje se estrenó musicalmente en la Inglaterra del 77, y eso marca. Su compromiso musical y político le llevó más allá de su propia producción musical, de su colegueo con el pub rock, con Ian Dury, con Nick Lowe, a producir y a echar una mano a bandas emergentes de aquellos primeros 80, como los Pogues o los Specials. Ya con esto es una buena carta de presentación, ¿no? Sin limitaciones de estilo, pero con una identificación política clara, 38 álbumes de estudio después, Elvis Costello sigue ahí. El tema que vamos a escuchar, Radio Radio, es una declaración de amor al medio que nos sienta aquí, hoy, ante los micrófonos, y solo por eso, y por su reconocible libertad artística, le traemos a la lista musical las veces que haga falta. Elvis Costello, Radio Radio. Y este botón. Estamos aquí en Los Artistas del Barrio, en la calle Oso número 12. Decimos en el cuarto izquierda, por si estáis por aquí por la zona y os queréis acercar. Y en este sitio están pasando cosas maravillosas, porque no solamente es que hayamos tenido el lujo de estar aquí en persona con Fernando Pessoa, leyendo uno de sus mejores libros. En cualquier momento puede aparecer Elvis Presley por la puerta, o sea que puede pasar cualquier cosa. Jesús Gil. No sabemos quién puede entrar por la puerta, pero sí que sabemos que está entrando gente grande, de tamaño pequeño, pero gente grande. Pero para conseguir que hablen, primero tenemos que entrevistar a su mamá y luego ya hablará ella, Alicia, que está por aquí con nosotros, que ha venido directamente desde el País de las Maravillas y que nos va a contar por qué hoy han decidido, con el día que hace, que está medio que llueve, que no llueve, venirse a ver artistas a Lavapiés. Cuéntanos, ¿por qué habéis venido hoy aquí? ¿Qué habéis visto? ¿Qué vais a ver? Uy, pues aún no sabemos, estamos medio improvisando. Como nosotros. Pero yo es que estuve hace años en una de las ediciones y me gustó mucho, me lo pasé pipa. Y entonces ahora ya con niños, tenemos a Alicia que tiene 3 añitos y a Nicolás, que está abajo con el papá, que tiene 5 meses. Y hemos dicho, pues ¿por qué no? Y por lavapiés, eso sí, el carrito se tiene que quedar abajo en pisos como, ¿no? En un piso como este, porque si no... Así que abajo se ha quedado el padre con el bebé. Pero bueno, vamos a ver todo lo que se pueda, ¿verdad? A ver, ahí las casas de los artistas, a cotillar... Y vamos a conseguir que Alicia nos diga por lo menos hola en la radio. Venga, venga, a ver. Con esos 3 añazos artísticos que tiene. Venga. Venga. Hola. Hola a todos. Hola, gente que está escuchando. Venga. Bueno, Alicia, ¿no? Alicia nos ha demostrado que le gusta más el queso que la radio. Sí. Sí. Así que... No nos va a contar nada. Al gato. Es que vamos, el gato ha desayunado antes que ella. Vamos a conseguir que crezca a base de queso, pero no que nos diga nada en la radio. Bueno, bueno. Pues nada, oye, Alicia, bueno, otro día que nos veamos en la radio nos cuentas una cosa. Claro. Podemos decir adiós, eso sí, ¿verdad? ¿Un adiós? ¿Un adiós o un hasta pronto? ¡Hasta pronto! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra, Alicia! ¡Adiós, Alicia! ¡Adiós! ¡Gracias! Bueno, y nosotros nos quedamos aquí en esta terraza de la calle Oso 12, en la que, pues como os imagináis, formamos parte del circuito de los artistas del barrio, y cada cierto tiempo aparece alguien por aquí a visitar, no solamente la radio, sino todas las demás cosas que se ven en esta casa, que la verdad es que hay unas cuantas cosas que ver. En un pasillo y un salón te encuentras a exposición artística de 7 u 8 artistas distintos, aparte de tener un encuentro con el mismísimo Fernando Pessoa, que te puede contar cualquier cosa, vete tú a saber. Hay exposición de fotografías, audiovisuales y varias cosas que podéis visitar aquí. También tenemos los helicópteros y las cosas que pasan por la calle y el timbre sonando, o sea que es lo que tiene la radio en la calle, y al final, bueno, pues todo este sonido, pues al final se nos acaba colando porque aquí no tenemos un estudio insonorizado. Y esta va a ser una de las cosas que vamos a hablar en los próximos minutos. Estamos hablando de la barricada sonora, de todos estos compañeros de viaje que nos hemos encontrado en el activismo sonoro, bien de Radio Libre o bien de cualquier otro tipo, en estos casi 5 años que vamos a cumplir ya como proyecto colectivo Agora Sol Radio, y en particular Barrio Canino, y que hoy hemos tenido a bien juntar en esta mesa algunos de los que nos han acompañado en la mayor parte de ese trayecto, a otros que hemos conocido en ese trayecto más recientemente y a otros que conocemos hoy. Así que yo creo que vamos a empezar ya a hablar en esta parte de los artistas del barrio, de un arte muy concreto, ya veremos si ellos son artistas o no son artistas, que es este tema del activismo sonoro. Como diría David Canino Aristegui, ¡pedazo de artistas! Preséntanoslo tú, Harry. Bueno, pues a mí, antes de... Bueno, siguiendo con la reflexión que hace Juancar, ¿no? Artistas, no artistas, por supuesto. O sea, alguien que desarrolla su actividad con pasión es un artista. Y eso es lo que tenemos sentado hoy a esta mesa camilla. Repito que me encanta el concepto de mesa camilla. Solo faltan las tacitas de café y unos bizcochillos, que lo hemos sustituido por cosas más duras, en fin. Si os parece, ya os hemos presentado, os hemos dicho hola, pero nos gustaría que nos explicarais desde vuestra propia voz quiénes sois y qué hacéis exactamente. Si os parece, empezamos. Joaquín, Radio Aguilita, Radio Bocina. Venga, me parece muy bien, porque creo que sí es interesante hablar del proceso que se hace desde la calle, utilizando las herramientas artísticas y culturales. Hay una perspectiva que yo creo que ustedes bien lo saben, hacer radio en espacio público acaba siendo realmente un performance, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos asumimos como artistas, pero sí como terroristas culturales. Me encanta, ¿no? Y bueno... artista Pía Vázquez, que ya nos sí ha ganado, ya nos ha ganado con eso. No, más bien me integro a este batallón maravilloso que son ustedes. Sí, nosotros somos un proyecto de la Ciudad de México que lo venimos realizando ya desde hace como 10 años en el mero centro, en el ombligo de la ciudad, una de las ciudades más grandes de este mundo. Lo hacemos ahí, lo venimos realizando en el barrio de la Merced, centro histórico. Es un proyecto que surge de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en colaboración con muchos cómplices, el grupo de investigación de Metamorfosis Urbana, artistas y promotores como Pía Vázquez, alumnos de la UACM, que extrañamos mucho, al Mayer, al Maza, que son carnalazos, al David, en fin. Y con mucha complicidad de los creativos han sido parte importantísimo, donde lo que empezó como un medio de comunicación entre un centro cultural de esta universidad y el barrio, se ha ido transformando en toda una experiencia, al menos en la Ciudad de México, sociocultural bien interesante, que activa, vincula a la comunidad y genera procesos de recuperación de espacio público. Y el alma mater de toda esta dinámica, al menos en México, me atrevo a decir, donde una de las crisis que tenemos es la pasividad del ciudadano, la falta de participación, la falta de corresponsabilidad. Hemos visto como una herramienta, como una radiobocina en un espacio público. ¿Y qué es una radiobocina en el espacio público? ¿Qué es la Radio Aguilita? Es exactamente esto que está aquí en esta terraza maravillosa que estoy degustando deliciosamente. Nos vamos de regreso a México pronto. ¿Y qué mejor forma de cerrar esta experiencia en Madrid que con ustedes aquí en este lugar maravilloso y en esta jornada que me gustaría platicar sobre de ella? Entonces, es exactamente, es una consola, una computadora, dos bocinas, micrófonos y la palabra como el elemento sustancial de encuentro y reconocimiento y provocador hacia los otros, a la otra edad. Esto que se volvió, te comentaba, como un proceso de difusión, la radio la visualizamos a lo mejor hace 10 años como una herramienta de difusora, se ha vuelto realmente una experiencia que ha detonado estas necesidades innovadoras de generar los procesos participativos de la ciudadanía. Ciudadanos que tienen miedo a participar, de repente la radio los provoca a tomar el micrófono y a decir palabras, a compartir memoria, que genera procesos de identidad, de resguardo de la forma de ser. Y bueno, hay experiencias exitosas de espacios públicos donde la institución, el gobierno, no ha sabido ni siquiera cómo vincularse y relacionarse con una comunidad. La radio muestra que un proceso creativo, que el arte es un motor de transformación social, la radio ha mostrado cómo se puede involucrar a una comunidad, a ser corresponsable en políticas públicas. Y bueno, la Radio Aguilita hoy en el Centro Histórico y en la Merced creo es un punto muy, un referente muy importante. Y además, supongo que tal y como está pasando aquí hoy, os lo pasáis muy bien. Fíjate que el ritual del performance en el espacio público tiene que ver, creo, con tres sentidos. Uno, el artista quiere provocar una reflexión que lo lleve a la tristeza, a la alegría o a la reflexión. Creo que yo he visto que la situación, no solo en México, creo en este mundo está tan apestoso que si saliéramos a buscar un poco de dinámicas densas, no nos tomaría la gente como nos ha tomado. Nos la pasamos maravilloso y eso se tiene que ver. La gente cuando ve a Almayer, al Mazapi, a Joaquín, a todos los compañeros que han estado en algún momento en la Radio Bocina, creo que lo más importante es esta energía que se emana de quienes la realizamos. Un estar a toda madre, como decimos los mexicanos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, vamos a continuar con esta rondita. De momento nos has enamorado ya. Venga, no, pues igual yo estoy seducido igualmente desde que llegué, desde este concepto de utilizar este espacio público. Además que en Madrid es tan complicado, está muy regulado el proceso del uso del espacio público. Se me hizo interesantísimo la valentía y la gallardía de ustedes. Entonces es un romance mutuo esto. Sí. Vamos allá. Elena, toma la tierra, la deslocalización como leitmotiv, casi, ¿o cómo? Bueno, intentamos estar en todas partes y nosotras, vamos, no sé si nos podemos considerar artistas, lo que sí nos mucho surgió... Mucho arte tenéis. Nos surgió la necesidad de contar todas estas cosas de las que nos íbamos enterando y de difundirlas, y el medio que vimos más posible... fue a través de nuestra voz y de intentar dar voz a todas las luchas que quisieran acercarse y que además hicieran el medio suyo. Queríamos crear esos canales, nos hemos quedado solo en el canal del programa porque necesitamos colaboradoras, por favor, colaboradoras. Llamamiento ya. Exactamente. Entonces, bueno, ahora hay tantos medios, ¿no? Con un teléfono, una grabadora, se puede difundir, se puede hacer cómplices a los demás y nadie conoce mejor lo que está pasando en su terreno que cada uno, ¿no? Toma la tierra, de todas formas, nosotros, aquí en Agora Sol Radio tenemos buenas referencias, de hecho os reemitimos todos los programas, nos encantan, pero cuéntanos un poco el origen de Toma la Tierra, más allá de la pura deslocalización y de los medios que haya al alcance, ¿cómo nace y cuál es el objetivo en un principio? Bueno, pues a partir de la acampada de sol, llegó el verano, toma la playa, toma la montaña, las montañas de León, el Valle de la Ciana, la lucha por acabar con la minería a cielo abierto. Y de allí, bueno, pues hubo un encuentro de luchas de la tierra y de allí surgió con unos talleres de radio, bueno, la acampada, pues como todas, una acampada maravillosa. Y dentro del taller de radio nos acercamos unas cuantas, pues sin tener ni idea, sinceramente, porque es verdad, es como tomar el toro por los cuernos y decir a ver cómo salimos de esta. Y de ahí salió el programa. Dos compañeras viajando con una furgoneta por diferentes problemas que había por el norte. Algunos continúan, como los 8 de Yesa, estos detenidos que tienen el juicio ahora el día 22. También aprovecho para pedir todo el apoyo. Es el Estado contra determinadas individualidades, que todo el peso de la ley cargado para darnos lecciones ejemplares y desmotivarnos y desmovilizarnos, no lo van a conseguir. Entonces, bueno, pues un poco en esa lucha es como empezó el programa. Este peregrinar se nos acabó porque tenemos que dedicarnos a otras actividades que, más tristemente, pero que son las que nos dan de comer. Entonces, bueno, tratamos de mantener esa itinerancia, digamos, con nuestros medios de desplazamiento y pidiendo a la gente que nos envíe sus grabaciones o que directamente tomen el programa y que lo hagan suyo, ¿no? Increíble, sí. Elena, ¿cuánta gente sois ahora en este Toma la Tierra? Entiendo que ha entrado y ha salido mucha gente en el proyecto desde esa experiencia seminal de La Ciana y de aquellas experiencias de 2011. ¿Cuántos quedáis y bueno, cuántas estáis? Bueno, tenemos ahí a una compañera de baja paternal. Y en este momento, a día de hoy, a la hora de hoy, somos 4 más. Pero de aquí, vamos, yo estoy segura de que cuando salga de aquí, cuando llegue a casa, me voy a llevar una sorpresa porque a vosotros os escucha todo el mundo. 4 en distintas ciudades, que eso es lo que me parece artístico realmente. Incluso más allá del Pirineo. Y bueno, y también al otro lado del Atlántico tenemos una compañera en México, porque la Asamblea Medio Ambiente Sol, que todavía sobrevive, por lo menos vamos así también en picos, esas circunstancias laborales. Una pregunta que yo creo que a la gente que está escuchando le puede interesar, pero a los que estamos aquí nos interesa mucho más, y es cómo se hace un programa de radio con gente en distintas ciudades, en distintos países, en distintos continentes. ¿Cómo lo hacéis? Pues solíamos juntarnos una vez a través del Mumble, esta herramienta que surgió también de estos años pasados. Y últimamente es que no nos da ni para juntarnos. A través del correo vamos preparando cada una nuestras colaboraciones, hacemos propuestas, vamos poniendo minutos y viendo un poco cuáles son las cosas de más interés, y tratamos de remitir el resto de cosas que nos llegan o de las que nos enteramos a través de otros medios para no dejar de difundir de ninguna manera. Y bueno, pues a lo mejor dar más relevancia en el programa a lo que consideramos más importante, más urgente, pero por eso, que como es un criterio que únicamente, digamos, parte de nosotras, por eso nos parece tan importante que participe cuanta más gente mejor, incluso que ni siquiera nosotras seamos quien decide qué va a pasar, sino que sea más gente la que decida eso. Enriquecerlo. Eso es, incluso que salgan más programas. En vez de uno al mes, que es la capacidad que tenemos ahora, pues ojalá saliera uno cada media hora. Ambición, a tope. Es que hay mucho, ¿eh? Increíble, estos puzzles sonoros de Toma la Tierra que entregáis, hemos de decir, puntualmente. Bueno, este mes estamos ahí, ¿eh? Así que, magnífica. Vamos a continuar con esta rondita y vamos a hablar con una persona ahora que la calle es su casa, o sea, y su lugar de trabajo, su lugar de grabación y la que alimenta sus archivos sonoros, vamos a decir. Kamen Self Noise Nedev, muy buenas, bienvenido a esta mesa camilla. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué es la calle para ti, como artivista sonoro. La calle es el lugar donde ocurren las cosas. Sí, cuando hablamos de activismo sonoro, fonografía, paisaje sonoro, suenan como términos muy serios, ¿no? Muy académicos. A mí realmente el paisaje sonoro que me interesa es el paisaje sonoro producido por la gente. O sea, hay gente dedicada a la fonografía que se va a lugares lejanos para grabar el sonido de especies, animales extrañas, raras, y eso es muy interesante, pero a mí me aburre un poco. A mí me interesa el sonido que hace la gente. Y cuando hablamos de activismo sonoro, suena muy serio, ¿no? Pero realmente la dimensión sonora de nuestras prácticas sociales, que es algo que está allí, pero que simplemente ignoramos habitualmente. Entonces me interesan cosas como qué hace la gente cuando expresa descontento, o qué hace la gente cuando expresa felicidad y placer. Habitualmente cuando tomamos la calle, tomamos el espacio público, lo hacemos físicamente, nos plantamos allí en persona para ocuparlo, pero también lo hacemos a nivel sonoro. Coreamos consignas para llenar también el espacio con nuestras voces. Y bueno, realmente mi práctica tiene mucho que ver con el 15M, porque cuando ocurrió el 15M, cuando se hizo esa primera ocupación acampada en la Puerta del Sol en Madrid, lo que empezó a ocurrir fue algo políticamente muy nuevo para mí, muy distinto y también muy diferente a nivel sonoro. Entonces, en aquel momento, aquellos días, simplemente había una pulsión, ¿no?, por participar, hacer lo que fuera allí, y yo dije, bueno, ¿qué sé hacer yo aquí? ¿Qué puedo hacer? Y yo soy una persona bastante patosa para todas las cosas, menos algunas. Y dije, bueno, beber yo... cerveza te da bien, ¿eh? Lo veo. Eso no es una cosa. No. Beber cerveza es parte de la existencia del ser humano, no es... Coincido. No es una práctica humana, es simple condición de la vida humana. O sea, es una cosa que crece con el sol, ¿no? Y son cereales. En lo, bueno, en lo que tenemos que esforzarnos, digamos, ¿no? Pero efectivamente, para todas las demás cosas soy bastante patoso. Entonces, una cosa que yo sabía hacer es... registrar sonido, escuchar y registrar sonido. Entonces empecé a trabajar en esto. En aquellos primeros días el interés era un poco decir, ¿a qué está sonando esto? ¿A qué suenan estas concentraciones? ¿A qué suenan estas asambleas? Esas asambleas eran una cosa muy nueva para los madrileños, ¿no? Una asamblea, no un mitin, no un discurso. Esta acampada, que es esta especie de ocupación extraña, ¿qué paisaje sonoro tiene? En una segunda fase empiezas a plantearte un poco la dimensión sonora de las prácticas políticas, ¿no? Una cosa que pasó en Sol fue que, bueno, pues se acampó allí, pero lo siguiente que nos dimos cuenta era que aquel lugar era muy inhóspito, era agresivo como espacio, era muy complicado permanecer allí, era muy complicado estar allí y alimentarse, era muy complicado estar allí hacer nuestras necesidades básicas y era muy complicado escucharse, porque es un lugar muy ruidoso. Entonces en las asambleas se desarrolló todo un lenguaje de signos, ¿no? Claro. Para no sumar ruido al ruido, sino que simplemente la gente expresaba aprobación o descontento a través de ciertos gestos, ¿no? Se hacía esto con las manos para decir bien, esto en plan de bloqueo total, esto de vete acabando. Y eso es una, bueno, pues no es una, nadie dice estoy haciendo activismo sonoro, pero sí es una práctica sonora, porque es una relación con el espacio acústico, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay toda una serie de prácticas que son, pues, ocupar el espacio con ruido. Claro, me imagino que alguien en una asamblea de repente dice algo, una asamblea que se producían entonces, ¿no? De 300, 500 personas, alguien dice algo maravilloso y en lugar de oír los típicos aplausos que esperas, de repente hay un silencio. Eso al sonar tiene que sonar raro, claro. Sí, de hecho, la cosa interesante fue es que en la acampada solo una cosa que apareció fue la idea del grito mudo, ¿no? Ah, magnífica. Claro. Esa cosa que se hizo precisamente en la víspera del inicio de la jornada de reflexión, que supuestamente ilegalizaba la acampada, la gente permaneció en silencio completo durante un minuto, hasta que el reloj de la Puerta del Sol dio las 12, y entonces, por supuesto, explotaron como una bomba nuclear, ¿no? Que es también lo contrario, en lugar de ocupar el espacio con ruido, también lo podemos ocupar con silencio. Esto no es arte sonoro. Y la gente no piensa en activismo sonoro, pero son prácticas sonoras. Sin duda, y para una persona que sabemos que es capaz de subirse a un tejado a grabar con una grabadora el sonido de la nieve cayendo, tiene que ser magnífico. Sí, sí, sí. Oye, yo me acuerdo que ese silencio... nos puso los pelos como escorpiones a todos, mucho más que cualquier sonido que hubiéramos podido hacer en ese momento. ahí está, ¿no? Es un poco el contraste. Podemos ocuparlo con ruido, podemos montar una cacerolada, que también era algo nuevo para Madrid. Aquí no se hacían esto. Los cacerolazos son muy comunes en América Latina, pero aquí hasta el 2003 en España no se hacían y en Madrid no se hicieron hasta el 2012. Uh-huh. Y es una forma, la contraria, ocupar con ruido, pero también se puede hacer esto otro, ¿no? Que es el silencio. Y bueno, pues son prácticas que es lo que me interesa, es lo que estoy haciendo en mi programa, es un poco lo que estamos investigando en mi programa en Agora Sol Radio, en Self Noise. Tú te has hartado a batucada. Te has hartado. ¿Batucadas? Caceroladas salvajes. Sí, bueno, es que las batucadas, y las siempre estamos con esa de ese debate, ¿no? ¿Qué es más interesante? Una batucada, que es un ritmo, bueno, pues un ritmo binario, ¿no? Un ritmo un poco militar, ¿no? Muy de marcha. O la cacerola, que es más caótica, ¿no? Que es más de... es más accesible. O sea, para estar una batucada tienes que saber llevar el ritmo. Para estar una cacerolada no tienes que saber nada. Tienes que tener ganas de darle fuerte. Ganas de darle fuerte a algo. Y ya está. Interesantes reflexiones para comenzar de Kamen Self Noise, Neder. Y vamos a continuar con la ronda, cerrando con nuestra invitada, voy a decir invitada, amiga, compañera. Traemos a Patricia Orrillo, más allá de porque nos encanta estar con ella, que nos encanta, para que nos cuente algo que no podemos contar nosotros, porque quedaría mal. Es que esto ha sido una encerrona, o sea, hay que decir las cosas como son. Radio Guerrilla, Patricia Orrillo, cuéntanos qué es Radio Guerrilla y cómo entraste en esta historia de la Radio Guerrilla. Pues Radio Guerrilla surge como un nodo de trabajo que pusimos en marcha algunas personas de Agora Sol Radio para bueno, transmitir el conocimiento, las experiencias, las formas de empoderarnos de la radio, pero de una forma diferente, ¿no? Crear un eje de trabajo, unos ejes de trabajo determinados, que no en todos los sitios se entiende la radio de esa manera, un trabajo horizontal, colaborativo, utilizar las redes como espacio de creación de una comunidad. Bueno, yo creo que transmitir todos esos conocimientos, esas experiencias que hemos tenido y que las hemos adquirido a través de espacios como Agora Sol Radio, ayudan a que otras personas puedan utilizar estas herramientas de una forma mucho más útil, se sientan a gusto con el uso de la radio y no vean un impedimento en la parte tecnológica, que mucha gente a lo mejor es a la que más miedo tienen, ¿no? Aunque luego también hemos comprobado en los talleres que hemos estado haciendo cómo el miedo muchas veces tiene más que ver con la ruptura del ego en el desarrollo colaborativo, es decir, aquello de vamos a quitarnos todos un poco el yo, vamos a dejarlo un poco fuera de las puertas y vamos a desarrollar aquí un guión colaborativo o una estrategia de comunicación colaborativa sin pensar tanto en qué ingenioso soy, sino en cómo podemos crear ese ingenio entre todas, ¿no? La suma de fuerzas en la radio sin duda enriquece, en todas las cosas de la vida, pero probablemente en la radio tú solo puedes menos que con amigos, ¿no? Eso está claro. Y además de esto, y ya centrándonos en lo que nos trae hoy aquí, que es la calle, Radio Guerrilla realiza sus actividades en sitios locos y diversos, ¿no? Sí, lo bueno es utilizar el espacio y hacerlo propio. O sea, parece como que, o al menos para mí, ¿no? Desde el 15M hemos recuperado, al menos en el imaginario colectivo, el espacio público. Es decir, un espacio que en realidad todo el sistema capitalista en el que vivimos lo tiene absolutamente colapsado. Nadie pone ningún pero ni ninguna pega a que la plaza de la Puerta del Sol o de Callao o de cualquier otra plaza que tenemos en las ciudades esté ocupada por stands de venta de productos o de conciertos que están patrocinando algún tipo de producto. Nadie se extraña, nadie se molesta. Da por sentado que eso es así. Sin embargo, sigue molestando la presencia en las calles de personas que se junten para hablar. Juntarse para hacer radio, a mí me parece otro gran valor. Cuando hemos estado en espacios como ha podido ser, cuando hemos hecho en diferentes plazas, ¿no? A lo mejor algún tipo de experiencia de hacer talleres, de hacer incluso de jugar con lo sonoro. Un poco por lo que estaba comentando Kamen. Yo hace unas semanas estuve colaborando con Pandora, con las chicas de Pandora, en hacer unos talleres con niños, con los padres, y como era menos importante en ese momento la adquisición de conocimiento de cómo generar una radio, pero sí me parecía interesante vamos a hablar de los sonidos, tanto de los de la calle como los que, o sea, no solamente aquellos obvios que tenemos, como el ruido de los coches, como cuando pregunté en este tema de qué ruidos tenéis como presentes, ¿no? Lo primero que salieron fueron los ruidos, es decir, aquellos que nos molestan, aquellos que nos incomodan. Hacer el ejercicio de cuáles son aquellos sonidos que nos gustan y poder reflexionar sobre ello y poner encima de la mesa que existen sonidos que quedan tapados muchas veces por el estrés del ruido, hasta el silencio o hasta las conversaciones, cobran otra dimensión. Y entonces también ahí está Radio Guerrilla, es decir, ayudar a poner encima de la mesa aquello que tiene que ver con lo sonoro, no solamente con la adquisición técnica, que está bien, sino también con poner en valor también el espacio sonoro. Yo, Patricia, te he visto sentada en un micrófono de la SER y te veo aquí hoy y te digo que estás más guapa y se te ve más cómoda. Hasta ahí, puedo leer. Hombre, es que a veces cuando estás en el lado del mal, tienes que tener un poco los músculos en tensión. Pero eso es porque no la viste en la Universidad Complutense rodeada de muchas radios. Ahí no estaba ni más ni menos guapa, estaba como más rabiosa. Esa es la guerrilla que la posee. Bueno, pues hemos introducido a estas cuatro iniciativas que tenemos hoy a la mesa, interesantísimas. Vamos a iniciar una ronda de charla y además también nos interesaría que compartierais, ¿no?, vuestras experiencias. Vamos a poner temas sobre la mesa, vamos a ir preguntándoos, pero en cualquier momento os podéis interrumpir y comentar, añadir lo que queráis, porque esta es una charla de mesa camilla auténtica. Así que para prepararnos en este momento, ponemos un poquito de música y os traigo un temazo. Este, Juancar, te va a encantar. Este es de los tuyos, ¿eh? Ya no me está gustando porque solo dura 3 minutos y estoy viendo ahí el queso. Pero van a ser 3 minutos de gloria. ¿De quién hablamos? De Neil Kirby Macmillan. Os digo los nombres de los individuos que no os interesan porque luego les vais a buscar por otros nombres, que es el artístico Mojo Nixon. Yo diría, de los grandes, grandes, grandes rebeldes de la música estadounidense. Y esto a nosotros nos interesa. Vamos a acabar ya con las chorradas y con lo preestablecido. Mojo Nixon recoge toda la influencia de la música estadounidense, sus raíces, sus country, sus blueses, sus Elvis, todo esto, y con ello compone unos cócteles variados que siempre se caracterizan por tener una actitud provocadora, muy cercana al punk. Aquí es donde te va a gustar a ti, Juancar. Y todo ello además sazonado con lo que a ti también te gusta, la sátira. Esto que aquí nos ha regalado durante tantos años Evaristo, al que mucha gente agradece todavía que siga haciendo letras. Formó pareja junto a Skid Roper desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 y grabaron juntos 6 discos como dúo. Después inició su carrera en solitario, colaborando con los artistas también del palo. Por ejemplo, Yellow Biafra grabó junto a él en el año 94 el Prairie Home Invasion. Imprescindible echarle un oído a este disco porque no tiene desperdicio. Y en el disco del año 89, Root Hog or Die, con dúo a Skid Roper, encontramos el Pirate Radio, ¿no?, un radio pirata. Nos habla de las bondades de las radios piratas. Aquí hay que hacer una reflexión. La radio pirata aquí en España es una cosa, pero en Estados Unidos es otra, ¿no? La radio pirata es el concepto que tenemos aquí de radio libre, que ellos llaman radio pirata, que aquí, para que nos entendamos, ¿no?, cuando Mojo Nixon habla de Pirate Radio, está hablando de radio libre. Él, en esta canción, nos hace una reflexión, hace un símil entre una radio pirata y un barco pirata. Toda la canción va en tono piratesco. Imaginaos la libertad que para los piratas de las épocas legendarias, que nos podemos imaginar, tenían. Pues así asimila Mojo Nixon, que son los que comandan en vez de un barco una mesa y unos micrófonos, ¿no? Nos dice Mojo Nixon, ¿de qué tienen miedo? ¿De que digamos la verdad? Podríamos hacer algo bueno, no sería una broma. Lo que necesitamos únicamente es libertad, no sus leyes apestosas. Libertad de su censura y de sus garras hambrientas de dinero. Mojo Nixon, Pirate Radio. The pirate ships are sailing out on stormy seas. There's Radio Free America just for you and me. The big radio stations are stinking up the air. They refuse to let them explode. boss, the real nightmare. Say, hi, I'm 80s old, got on the pirate radio, land of the free and home of the brave. FCC calling your grave. The Coast Guards are coming to shut the pirates down. The double even free speech, the FCC's in town. Their axles and their hammers, they're smashing all the beds. They want a little battle, but the war's not over yet. Say, hi, I'm 80s old, got on the pirate radio, land of the free and home of the brave. FCC calling your grave. Oh, what are they afraid of? That we might tell the truth. We might play something good, and it wouldn't be a goof. We need is liberty, not those stinky laws. Freedom from the FCC and their money grubbing paws. Sing! Hi, I'm 80s old, cut on the pirate radio, land of the free and home of the brave. FCC calling your grave. We're sculling lots of rum. We'll wake them, walk the plank. We're having lots of fun. Sing! I'm 80s old, cut on the pirate radio, land of the free and home of the brave. FCC calling your grave. I'm 80s old, cut on the pirate radio, land of the free and home of the brave. FCC calling your grave. Sing! I'm 80s old, nos ha vuelto a ocurrir. La gente se lanza a comer enloquecidamente y se olvida de que hay canciones y que hay música y un timing, un tiempo. Pues aquí estamos, en Ágora Sol Radio, emitiendo desde el corazón de Lavapiés, en la terraza, una de las terrazas habilitadas para este Los Artistas del Barrio 2016. Y nos estáis escuchando a través del streaming de Ágora Sol Radio. Os invitamos una vez más. Va quedando menos comida cada vez, pero os podéis pasar por aquí en la calle Oso 12, cuarto izquierda. La gente entra, mira, algunos participan, otros se ponen delante del micrófono, les da cortecillo. Alicia nos ha dejado, pero por lo menos unas sonrisas estupendas. Y tenemos una mesa de lujo, mesa camilla además, es que no me canso de repetirlo porque es que el concepto, si lo pudierais ver, estamos así todos como muy agrupaditos en torno a unos micrófonos y a unas cervecitas y no se puede estar mejor. Sale el sol, se quita, no nos llueve, no podemos pedir más. Así que, si os parece, vamos a ir planteándoos una serie de propuestas, de preguntas acerca de vuestros proyectos y también nos interesa que ¿no? asistir a cómo compartir entre vuestras propuestas y cómo os podéis enriquecer mutuamente. Así que, si os parece, lo primero que nos caracteriza a estos proyectos que estamos aquí hoy hablando es la desaparición de las paredes del estudio, ¿no? ¿Cómo condiciona esto a los proyectos que nos venís a contar? ¿Cómo los enriquece y cómo los dificulta? Porque entendemos que también tiene dificultades que pueden provocar, ¿no?, ventajas en un momento determinado si sabemos utilizarlas. ¿Cómo? Contándonos un poco, y vamos ahí también compartiendo cuáles son las experiencias que caracterizan a estos proyectos y por qué elegís el no estar entre cuatro paredes cuando da una seguridad. Sí, bueno, creo que este tipo de concepto de medio de comunicación alterno, libre, pirata, underground, en fin, tiene que ver mucho, creo, más que un medio de comunicación tradicional, a una postura de un sentido, de una comunidad, de un grupo, me atrevería a decir una postura ideológica. Yo creo que la mayoría de los que he conocido que hacen radio bocina, radio comunitaria o radios libres en internet, tienen que ver con un ya basta a estos monopolios de comunicación, colonizadores, alineadores, enajenantes, estupidizantes, y mucha gente creemos que tiene otro sentido la comunicación, por un lado. Por otro lado, sí es muy cómodo estar en una cabina produciendo, pero es frío desde mi punto de vista, es como muy frío el asunto. Yo no soy comunicólogo, nadie de los que hacemos la Radio Aguilita somos comunicólogos, entonces no tuvimos ese mal hábito de formarnos en un espacio cerrado, sino más bien nos hicimos en la trinchera, en la calle, en el espacio público, y que tiene una gran desventaja, ¿no? Que es climatológica, ¿no? Generalmente padecer la lluvia, el frío, el sol, con las carencias de que no somos ninguna empresa que nos patrocine una carpa o los medios necesarios, sino cada quien pone lo que tiene, pues lo vuelve divertido, ¿no? Montas y a los 15 minutos lo tienes que guardar porque ya llegó la lluvia, el agua, en fin, por un lado. Pero por otro lado, llego a esta reflexión de que el sentido de una radio en el espacio público es exactamente por esto que estamos reflexionando, del espacio público, de quién es, para qué es, qué sentido tiene el espacio público. Nosotros creemos que hay una gran necesidad de romper esa visión de Estado de una democracia comodina, donde nos hacen creer que una calle llena de aparadores de transnacionales con foquitos y todo es un derecho y además es lo que uno quiere como ciudadano, al costo de ir apropiándose, ir privatizando la tierra, ¿no? Cada pedazo de tierra cada vez se va volviendo una plusvalía tremenda. Nosotros vemos en la radio bocina muchos beneficios. Por un lado, este asunto de detonar este proceso de reconfigurarse como comunidad. La radio bocina solo impacta, a diferencia de la radio en internet, solo impacta a los 200, 300 metros que llega la bocina. Pero para nosotros, en este modelo que estamos construyendo, es exactamente lo que necesitamos para generar un proceso de impacto y transformación real. No nos interesa mucho llegar a 10.000 gentes y esto, que ni nos vemos ni nos escuchan. Y que genera además el concepto que tú decías antes de performance, ¿no? Es una actuación, esto ocurre hoy aquí, claro, y ya está, claro. Nada más. Sí, entonces como el sentido de la radio bocina, la Radio Aguilita en la Merced, tiene un sentido de retejido y de generar procesos organizativos muy específicos en una comunidad que defienda su espacio público, que lo recupere, que genere esta ciudadanía crítica, que ponga a trabajar a sus funcionarios. Necesitamos construirnos, reconstruirnos, resignificarnos a través de esta maravillosa herramienta que es la palabra, no la consola ni la computadora, sino la palabra que viene de un pensamiento, de una reflexión, de un corazón, ¿no? Que te identifica con el otro, que te puede generar un malestar, pero que te hace entonces corresponsable a debatirlo viéndole a los ojos, ¿no? Y no está en modelos gandallas luego que hay por ahí. Entonces, eso es lo mejor. Sí, sí. Que provoca enamoramientos, que provoca muchas cosas el encuentro, que algo nos van robando. Entonces, en este sentido, nosotros visualizamos la radiobocina como una herramienta de ir reapropiándonos de nuestro espacio público. Hay un eslogan en la Radio Aguilita que dice: si recuperamos nuestro espacio público, si recuperamos nuestra plaza, podemos recuperar nuestra ciudad. Si recuperamos nuestra ciudad, podemos recuperar nuestro país. Si recuperamos nuestro país, podemos recuperar el mundo, ¿no? Ole. Estaba pensando, Joaquín, en lo que estabas contando antes de salir a la calle y las inclemencias climatológicas. Además, hoy estamos en ello. Pero también hay otro tipo de inclemencias, que serían las inclemencias administrativas, por decirlo de alguna manera, quiero decir, las consecuencias de estar en la calle y del uso, pues muchas veces no público, que se le da al espacio, ¿no? Pues eso, que lo menos que te puede venir es la policía a pedirte, claro, el permiso de, claro, estar hablando con cuatro cables en la calle. ¿Cómo que lo menos? Lo menos, después de unos chingadazos, ¿no? Lo siguiente ya es un papel que pone una cantidad que hay que pagar, ¿no? Porque, un buen billete. Porque si estás hablando ya está mal visto, pero si estás hablando con cables ya es otra cosa. Sí, es muy interesante tu pregunta porque, claro, está regulado el uso, está privatizado desde el Estado el uso del espacio público, que es algo irónico y que creo nos han ido educando a que, como bien decía Radio Guerrilla, a que nosotros como ciudadanos creamos que eso es lo legal y eso es lo bien y eso es lo único que como ciudadanos tenemos derecho. Claro que lo entendemos y lo hemos padecido, o sea, me he llevado un par de chingadazos, o sea, de madrizas, diríamos, en México, por hacer este proyecto, pero nosotros le apostamos más a la fuerza de la comunidad. Entonces la radiobocina se inicia, la radioaglita se inicia hablando con cada uno de los locatarios donde trabajamos, presentándoles el proyecto, diciéndoles qué es y el sentido. Si la gente me dice no, no lo hago, pero si la gente me dice sí, me atrevo a hacerlo. Y genero, para mí esta palabra de corresponsabilidad es muy importante en los proyectos de la radiobocina y el uso del espacio público. Genero que esta corresponsabilidad de que el vecino, el que vende, el de las tortas y el de la tienda me dijo sí a la radiobocina, genera una corresponsabilidad que a la hora que viene la autoridad y nos ha querido quitar, salen los vecinos e inmediatamente paran la situación y dicen, hey, hey, tranquilos, nosotros dimos permiso y ante eso creo en 10 años hemos... O sea, es muy interesante la experiencia porque hemos educado a una institución a que la comunidad en el barrio de La Merced, en su Plaza Aguilita y en otros lados donde se hace la radio, la comunidad ya reconfigura como esa herramienta, esa radiobocina, como parte de su entorno, de su espacio público. Y la defiende. Y la defiende. Entonces creo que ese es de estas experiencias que en estas charlas se comparten y que es por ahí compartir que la única forma de romper la autoridad institucional es a través de ejercer la autoridad ciudadana, ¿no? Y eso se genera con un proyecto, una claridad y un diálogo con el individuo, que es toda la comunidad. En vuestro caso, Toma la Tierra, ¿cómo se da ese encuentro con las personas de las que vais a hablar o con quienes vais a hablar para contarnos lo que contáis? Bueno, cuando estaba hablando ahora Joaquín, me acuerdo del Valle de la Ciana, de la radio que se montó allí, que tenía hasta un espacio de estos de FM, cómo las comunidades de los diferentes pueblos a los que se convocaba en asamblea, íbamos rulando por todos los pueblitos de la comarca, cómo escuchaban la radio y todos los mensajes que salían de allí y de ahí también un poco nuestras ganas de comunicar. Está claro que no es lo mismo hacer un programa que se emite en internet, que ya está enlatado, que ya, bueno, que no estás en el momento viviendo la situación con la persona. Por eso nos encantaría poder seguir con esa furgoneta y desplazándonos de un lado para otro, incluso porque la gente cuando se ve llamada, al principio está un poco retraída, pero después cada vez se va animando más, porque es el va primero, viendo, ¿no? Cuando claro, habla uno y hablan todos. Eso es el vecino, el otro, sí. Primero vienen a lo mejor un poco a escondidas, bueno, tal, hay que disimular un poco su voz, yo no quiero que se sepa que yo te estoy diciendo esto, pero es que siento esto que está pasando, que bueno, pues es que yo no quiero que destrocen mis montañas, ¿no? En este caso. Entonces, ahora se trata un poco de romper ese miedo a que tú puedes contar lo que está pasando a nadie mejor que tú, porque eres el que lo está viviendo en primera persona, cómo te afecta en tu territorio, qué dificultades tienes, a quién tienes de enemigo, que suelen ser siempre el empresario... El fuerte, digamos, ¿no? En la película está del capitalismo. Y sin embargo, luego te das cuenta de que los fuertes somos nosotros, que es que lo que nos hace falta es juntarnos y tener ganas de luchar. Y al final te tienen que escuchar o las acabas echando, ¿no? Ahora mismo, bueno, se me ocurre una de las cosas que hemos sacado últimamente en el programa, que es una lucha contra un macro vertedero en Segovia, en un espacio, tierras de producción agraria, un tío que monta en teoría una planta de compostaje que en realidad lo que está haciendo es llevar camiones, o sea, una mafia de la basura. Pagan dinero, echan allí cualquier tipo de vertido y entonces no tienen en cuenta ni a los vecinos, ni la contaminación del suelo y demás. ¿Y quién los echa? Los vecinos. Acaban echándolo los vecinos, denuncias que se archivan y demás, pero cuando la gente empieza a salir a la calle y se hace fuerte por el grupo, por los demás, entonces sí, yo creo que la presencia y el momento... es una fuerza que, bueno, intentamos, digamos, hacer de alguna manera por lo menos esto, ¿no? Pero lo bueno sería estar ahí, ¿no? Estar ahí. Claro, si en algún momento sacar un micrófono a la calle logra prender una pequeña chispa para que alguien hable y otras dos personas después vuelvan a hablar, apoyen y al final se acaben encontrando, ya eso sería magia, ¿no? Sí, claro. Carmen, tú en tus correrías callejeras, ¿cómo planteas o cómo encuentras a la gente una disposición? Porque hay una diferencia entre lo que tú haces y lo que estamos planteando aquí. Y a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, hemos hablado bastantes veces de esto. Tú pones un micrófono a alguien delante y sabe que está hablando. Pero lo que Carmen plantea es que casi camuflado, disimulado. Es decir, porque Carmen lleva esos famosos auriculares que en realidad lo que hacen es grabar. No emiten a sus orejas, sino que cogen el sonido de fuera y la gente no ni siquiera sabe. Nos contaba, me acuerdo una vez, de cuando estabas al lado de un policía con tus auriculares y le estabas grabando al policía, pero él no sabía realmente. Al policía, esto. Su walkie-talkie, todo. Todo. No, de hecho, vamos, en el contexto de la acampada Sol, la gente se enteró rápidamente. Mira, hay un tío que va con unas cosas en las orejas que parecen auriculares. Uno es rojo, el otro es azul. No son auriculares. No, curiosamente, bueno, esa fue simplemente la forma que tuve de grabar. Es un tipo de grabación, se llama grabación binaural. Es un tipo de grabación que, con esa técnica de micrófonos, genera una ilusión tridimensional muy, muy fuerte. Y muy interesante cuando se escucha luego con auriculares. Es una cuestión técnica, realmente. Lo que sí me he dado cuenta es que, claro, cuando estamos ya en plan activista, realmente funciona mejor lo contrario. Cuando voy a un stop desahucios, lo que mejor funciona es sacar la grabadora lo primero. Porque la gente que está en una situación de un stop desahucios, cuando hay una concentración para parar un desahucio, la gente que está allí básicamente en estado de guerra, ¿no? Esta gente que no sabe si este día va a permanecer en su casa o no, está en una situación de externalidad completa. Son personas que necesitan urgentemente relatar todo. Entonces, necesitan todos los micrófonos, todas las bocinas, todos los auriculares que se les puedan poner. Entonces, allí funciona mucho más sacar el micrófono y ponerlo por delante. No hay ninguna necesidad de ir en plan estoy grabando al policía de aquí o estoy haciendo esto otro. En ese caso que nos comentas, además, cuando dices, y además muy acertadamente, esa gente está en estado de guerra en ese momento, entiendo que poner un micrófono delante de esa persona, se te lanzan. Absolutamente. Sí, sí. Además, es una situación socialmente muy interesante, porque cuando nos concentramos del stop desahucios, la gente llegamos a la dirección, a la casa. Entramos en el portal a veces, si es enero o febrero y hace frío, pero nadie entra en la casa. La casa sigue siendo la casa de la persona que está allí en ese momento. Esa persona sale fuera, hace lo que sea, nos da las gracias, a veces mandan a alguien de la familia por café o lo que fuera. Yo siempre voy con mi termo de café, así que siempre hago amigos. Otra herramienta, amigos de la radio en la calle, llevar café siempre encima. Tengo que preguntar porque parece que es una regla no escrita. O sea, estamos defendiendo la casa de esta persona, pero no entramos en la casa bajo ningún concepto. Menos el caso de Ofelia Nieto, que fue un caso diferente. Pero sí es cierto que no, o sea, esa gente necesita contarlo. Y, bueno, no hay que ir a un stop desahucios para eso. Si vais a alguna de las asambleas de la PA, la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, la PA Madrid en Seco, por ejemplo, o PA Vallecas en La Villana, si sales fuera a fumarte un cigarro, salen dos personas de la asamblea a fumarse un cigarro y se ponen a hablar contigo y te cuentan todo. O sea, necesitan contar lo que les está pasando. Entonces, en ese contexto no es una cuestión de hacer una grabación oculta. Ajá. En absoluto, es todo lo contrario, de hecho. Funciona mejor lo contrario. Sí, eso. A mí eso es una reflexión muy, muy, muy importante. En el caso que estamos hablando de hacer radio en la calle, la posibilidad de poner un micrófono a disposición de la gente y que salten mecanismos. Patricia Orrillo, ¿tú esto lo has notado? ¿Lo has visto tal cual suena? ¿O en los talleres de Radio Guerrilla funciona de una manera más académica, quizás? ¿Cómo lo has visto esto? La experiencia que nosotros hemos tenido, yo creo que ha sido muy buena en ese sentido. Y muy diferente si comparas a lo que ocurre con gente que está, por ejemplo, probando el mundo de las cámaras y la televisión y el mundo de la radio. En la radio puede haber, o sea, hay un acercamiento, aunque puede haber situaciones de no sé si sé hablar a través de la radio, no sé si puedo utilizarlo, pero el hecho de que no haya una cámara hace que también haya mucha más libertad. Al final la voz sin pretender tener una imagen que represente nada, es muy poderosa. Y yo creo que la gente cuando prueba el momento de ponerse delante de un micro, utilizando un texto que han desarrollado de forma colaborativa, yo creo que el efecto es muy potente. Es decir, es poder transmitir un montón de cosas y que haya un mecanismo técnico que en realidad no es... Que bueno, es mágico en un momento, pero que en realidad es fácilmente comprensible, ¿no? Yo creo que a la gente le hace sentir, los talleres que hemos hecho, la gente que se ha ido de los talleres siempre se ha ido con una sensación muy de subidón, muy de esto lo puedo hacer y lo puedo hacer en mi casa. Y de hecho yo una de las cosas que también comento cuando en otro tipo de talleres, ¿no? De no pongáis impedimentos porque hay una cuestión técnica. Es decir, el hecho de que sí, aquí tengamos una mesa de mezclas, tengamos un ordenador, tengamos una emisión en streaming, joder, pero todos tenemos un móvil. O sea, grabarse, escucharse, escuchar al otro, dialogar grabando, transcribir esa grabación, todo eso lo puedes hacer con tu teléfono ahora mismo. Muchísima gente, puede haber gente, obviamente hay gente que no tiene un dispositivo móvil, pero afortunadamente la popularización de la tecnología también facilita que no sea un... Si hay una resistencia a probar estos espacios, digamos, de participación, que no sea por una cuestión técnica, no tiene por qué serlo. Es más una cuestión de... Hemos delegado siempre en que sean otros los que cuenten, los que informen, los que narren nuestra historia. Yo creo que uno de los momentos más interesantes a ese nivel, en el sentido técnico, viene en estos últimos años. Yo estoy muy metida en grupos de edición de Wikipedia, en la propia 15mpedia. Es importante no dejar en otros la narración de la historia, porque otros van a contarla, nosotros lo hagamos o no lo hagamos. Si tenemos las posibilidades de documentar, de grabar conversaciones, de hacer fotos, de tener vídeos, de explicar qué es nuestra historia, cuál es esa, y que es una historia compleja, que no la puede contar una persona ni un equipo, sino que la tenemos que contar entre todas, de una forma mucho más pues fragmentada, porque la realidad no es única, es el momento. Es decir, y ahora tenemos el acceso a todas estas herramientas de tipo tecnológico que facilitan mucho esta narración. Yo creo que esa parte también es importante para que las personas vean no solamente, por supuesto, una parte importante que es lo lúdico, el juego, lo que significa jugar con la voz, utilizar las herramientas para divertirnos. Eso está es fundamental que lo hagamos. Pero también la parte de responsabilidad histórica. Es decir, nosotras tenemos que contar nuestra historia. No podemos dejar que sean otros los que lo hagan, porque siempre va a haber una perspectiva totalmente deformada. Una cosa que me resulta interesante lo que acabas de contar, y en comparación con las experiencias... que acaban de ser explicadas, es que en Radio Guerrilla se da una pérdida de espontaneidad. Es decir, en el resto de experiencias es ponerle un micrófono delante a la gente o la gente que pase por la calle habla sin preparar nada. Sin embargo, en Radio Guerrilla, antes de que la gente hable delante del micrófono, se ha hecho una preparación y se ha hecho una redacción de guerrilla. Se ha montado una redacción hoy aquí, te sientas, trabajas de manera colaborativa, rápida, y tienes un guión X horas después para poder emitir. Esa falta de espontaneidad, a tu juicio, ¿qué defectos y qué virtudes tiene? Yo creo que sí, es verdad que hay una parte que se pierde, pero no es del todo así, porque cuando se establecen, incluso en el propio guión, una entrevista, estás dando lugar a un diálogo espontáneo, no está uh-huh. guionizado. Lo que sí da en positivo es, en ese proceso de creación colaborativa, a la gente se le disparan, se le rompen miedos y tabúes de la creación individual. Nosotros uh-huh. crecemos en un individualismo absoluto. Tú creas lo tuyo, y más en el mundo de la escritura y del periodismo. Es decir, tu ego está por encima de todo. Cuando tú rompes esas barreras y te das cuenta de que una creación colaborativa, con menos esfuerzo, creas algo mucho más nutrido, es cuando te das cuenta de que hemos sido educados en un sistema absolutamente antihumano. Es decir, es mucho más humano el que entre todos elaboremos algo. Lo hacemos lo podríamos hacer en otros entornos, y sin embargo en la creación, por ejemplo los murales, yo siempre lo pongo como ejemplo. O sea, no, cuando decimos, vamos a crear de pequeños, ¿no? Vamos a hacer algo, un mural entre todos. Cada uno hace su trocito y lo pega, ¿no? Y tienes un mural con un montón de trocitos. Pero eso no es una creación colectiva. Una creación colectiva, tú confías en el otro y los otros confían en ti. Esa forma de darse a lo colectivo, a lo común, es lo que diferencia la forma en la que estamos educados y en la que trabajamos. Cuando se habla de equipo, es mentira. El equipo es un reparto de tareas para que todo sea mucho más eficiente, pero no se cree en el sentido de lo colectivo. No se cree en el que es bueno que nos dejemos abrazar por los demás en todos los sentidos, porque en el fondo no confiamos en los otros. Cuando se genera este proceso en los talleres de Radio Guerrilla, yo creo que disparamos sin pretenderlo y de una forma totalmente... O sea, nosotros no lo hacemos con un sentido pedagógico per se, sino que lo hacemos para conseguir un objetivo. Y sin embargo, creo que hacemos algo en las personas que lo experimentan que produce que esa gente se vaya con una percepción de la realidad diferente. Sagradas palabras de Patricia Orrillo. Lo que sí me queda seguro es de que hoy esta emisión está siendo una emisión que no es común escuchar en las radios convencionales, ni siquiera en medios abiertos. A veces también estos medios libres nos basamos solo como a un asunto de entretener y no provocar estos puntos tan intensos, tan reflexivos y tan necesarios. Por el punto que coincido con ella, donde nuestro modelo occidental, que está en crisis, en declive y a punto de morir, es un modelo inhumano. Nos han construido muy inhumanamente. Entonces, qué rica tarde hoy. Os voy a poner un tema de radio, a ver qué os parece. Gente que habla de Radio Revuelta, que no se nos había ocurrido este nombre, pero esta gente lo ha utilizado. Riot Radio, Radio Revuelta. ¿Quiénes hacen esta canción? Un grupo que duró muy pocos años, funcionó muy poco, pero lo hizo muy bien. Eso también es interesante. A veces hay proyectos que duran 40, 50 años de manera mediocre. Y si haces una cosita corta en el tiempo, pero muy bien hecha, a veces más vale poco que bien hecho, ¿no? The Dead 60s, los 60 es muerto. Yo no sé, 60 es muerto. La década de los 60 ha muerto. Y así se llaman ellos. Acabar de juntar dos eslóganes que lo vamos a tener que apuntar para otra vez, ¿eh? Pues fueron estas personas, fueron una banda de ska punk del Reino Unido que operó exactamente 5 años, entre 2003 y 2008. Yo oyéndolos me atrevería a definirlos como una mezcla entre el reggae más politizado de Jamaica en los 70, pues Jackie Mito o gente así, y los Ganofor británicos, gente que le daba al rollo del bailoteo, pero con conciencia, ¿no? Así, marcha, bailoteo y conciencia política, lo podríamos llamar. Del primero de los dos únicos álbumes que editaron, homónimo, de The Sixties, traemos hoy el tema que abría el disco, Riot Radio, Radio Revuelta. Que por cierto, y esto ya es un apuntillo que os dejo para que busquéis, esta Riot Radio provocó que el sello Trojan, este sello de reggae y ska que tan buenas cosas nos ha dado a los oídos, les propusiera al grupo hacer un recopilatorio bajo ese nombre, Riot Radio Broadcasting, ¿no? Radio Revuelta emitiendo, y que seleccionaran de todo el catálogo de Trojan las canciones que más les gustaban para editar una emisión de radio grabada en un CD con sus canciones favoritas. Buscadlo porque esta es calidad, ¿eh? Bueno, pues vamos a vibrar con esta Radio Revuelta. Vais a sentir lo que yo siento cada vez que me siento delante de los micrófonos de Barrio Canino. Tal y como dice la letra, sabes que me estoy encendiendo. Revuelta en la radio, Radio Revuelta. Aquí seguimos en Ágora Sol Radio, en Barrio Canino, programa número 186. Hoy, como decíamos, desde la terraza de la calle Oso número 12, con nuestro estudio itinerante de Radio Libre, y que hemos traído además hoy aquí a las jornadas que se celebran hoy sábado y mañana domingo, de los artistas del barrio, la décima edición, una edición que abre las puertas de casas, talleres y demás sitios de trabajo de más de 300 artistas del barrio de Lavapiés, en Latina, y también de Brooklyn, aquel un sitio emergente al otro lado del río que también está juntando un montón de artistas. Yo te digo que en Brooklyn, en este Brooklyn, yo he estado allí, pero no para hacer arte. Se tapea bien, ¿eh? Advierto. Pasaos por allí. También se tapea hoy aquí en la terraza de Oso 12. Esto es una radio tapeo itinerante de guerrilla, artística y muchas otras cosas. Estamos hablando de proyectos sonoros que están en el ámbito del artivismo, de la fonografía de campo, de la militancia y sobre todo de sonidos que han traspasado las paredes, digamos, de los estudios, salen a la calle, se deslocalizan, se mueven y de repente, bueno, pues producen esas reacciones de las que estábamos hablando antes de estas canciones que nos ha puesto el doctor Harry. Una cosa que hemos hablado en este programa, en Barrio Canino, en muchas ocasiones y con invitados muy distintos, es el tema del nuevo urbanismo, ¿no? Estas casas que además hemos visto aquí en Madrid, en los PAUS, que se cierran sobre sí mismas, en las que el concepto de interactuación con los vecinos no existe, en la que la vida común es un paradigma que todavía no se ha inventado, el ocio ocurre en el centro comercial, se va del curro al coche, del coche al parking, del parking al ascensor y de ahí a tu casa, si tienes vecinos ni lo sabes ni los ves, solamente cuando hacen ruidos, ¿no? Y acabas un poco odiándoles pero nunca los has visto. No se ponen en común los problemas, quiero decir, es un nuevo paradigma de vida, un estilo de vida que choca frontalmente con lo que estamos hablando. O sea, esto de vamos a socializar, sacar en la calle nuestros problemas, nuestros sonidos, producimos un impacto, intercambiamos opiniones, todo eso realmente en el nuevo urbanismo no existe. O sea, ahora mismo Kamen en cualquier PAU de Madrid sería considerado un espía sonoro. Aparte de un tío rarito. No solo él, o sea, te presentas tú allí con la radio bocina, o nosotros con los cacharros, Patrick con la radio guerrilla, o toma la tierra allí a grabar vete a saber qué cosa, y entonces poco menos que llamarían a la policía, ¿no? Aquí hay un tío haciendo algo muy raro y sobre todo algo que no se debe hacer, que este barrio nuevo no está pensado para que se haga. Tenemos que preguntarnos ahora si hacer actividades sonoras en la calle es algo natural, porque en estos barrios, por ejemplo, sería incluso algo conflictivo, ¿no? Está pensado para que tú llegues allí con tu radio bocina y hagas ruido y molestes a los vecinos, ¿no? Es natural retomar el espacio, la calle, hacer ruido en la calle, poner las cosas en común, o tenemos que trabajar para que esto realmente se convierta en natural. Sí, lo describes muy bien. Tu introducción es bien interesante porque, por un lado, digo, no hay que olvidar que nosotros como raza humana somos entes sociables. Si no hubiéramos socializado, si no hubiéramos dialogado, nuestros primeros abuelos no estuviéramos aquí en la azotea, ni en Madrid, ni en México. Entonces, también lo que queda muy claro son este modelo de políticas públicas, este modelo neoliberal de administración pública del ciudadano, de la masa, del espacio público, de las ciudades, de los países. Es ya muy cínico, o sea, ya tampoco es algo tan profundo. O sea, es un poquito solo visualizar, leer un poco, analizar lo que está pasando a nuestro alrededor y vemos cómo cínicamente un modelo global está privatizando lo más elemental. No solo el espacio público, no solo la habitación, sino la relación de nosotros como individuos, ¿no? Entonces, yo creo que urge encontrar estos modelos innovadores que permitan subterráneamente, me dio esto que decíamos hace ratito de estas, cómo nacen las radios piratas en esta franja del océano en Inglaterra, donde no hay ley. Entonces, ¿cómo hoy los ciudadanos contemporáneos, en esta conciencia histórica de individual y colectivamente, qué hacemos ante un Estado que nos rige con leyes cada vez más regulatorias, más opresoras, y más masificadas a través de medios de comunicación tradicionales, la televisión, la falta de ética, de valores de estos comunicólogos, de intelectuales, de investigadores, de academias, de institutos de investigación. Las universidades, creo, están fallando como contraparte a un modelo político. También nosotros como ciudadanos tendríamos que encontrar refugio en el conocimiento, y nos damos cuenta que el conocimiento está trastocado y está vendido a nuestras mentes geniales al mejor postor, a la mejor transnacional. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos de pie si no es este tipo de modelos innovadores que parecen muy lúdicos, pero realmente hay un eslogan en Radio Aguilita que dice que la radio bocina es silenciosamente estruendosa, ¿no? Porque no se escucha más que 50, 100, 200 metros, pero es estruendosamente el proceso organizativo que va detonando en esas 50 gentes, que va replicándose. Entonces, yo creo que el reto que tenemos los ciudadanos contemporáneos es cómo nos salimos de ese modelo de ley sin que nos den unos chingadazos y sin acabar en la cárcel. Pero ¿cómo construimos estas formas innovadoras? Hoy lo de Lavapiés, este evento donde quieren trastocar esa institucionalización de los modelos del proceso artístico de producir, consumir y apreciar arte, es un modelo también interesante. La radiobocina, este medio de radio libre, son, creo, como lucecitas en este sendero que estamos construyendo muchos, porque además somos muchos, esto que estamos haciendo se está haciendo en muchas partes del mundo. Algo también que creo que es interesante de estos modelos innovadores de procesos organizativos es que esto nos visibiliza con los otros. Hay muchos procesos organizativos en muchos lados del mundo que estamos hasta la madre de este sistema, pero sabemos, entendemos que con violencia y armas y guerra no vamos a poder luchar contra él. Entonces generamos un proceso más creativo de transformación del individuo que se vuelve colectividad y que se vuelve Estado. Entonces creo que, bueno, para poder hablar todos, creo que por aquí vamos, me late este tipo de iniciativas y por aquí creo que se están construyendo las nuevas mecanismos que hay que ir trabajándolos. Hay una cosa curiosa con respecto a lo que acaba de comentar Juan Carlos. Habla de estos nuevos barrios, ¿no? Estos ensanches o paus o como los queramos llamar, en los cuales hay menos comunicación vecinal. Aquí estamos hoy en un barrio, Lavapiés, donde si no estás en la calle, no estás. O sea, aquí se vive en la calle, pero no es así en los barrios. Y hay una experiencia interesante ahora para Toma la Tierra, que es, ¿cómo es esto en un pueblo? La gente, entiendo que en los pueblos la gente habla más, son menos gente, se conocerán, pero a la hora de poner micrófonos delante en una ciudad donde todos nos rozamos todo el día, es posible que la gente tenga más o menos tendencia a coger el micrófono, pero en un pueblo... Bueno, yo lo que estaba un poco pensando cuando hablaba Joaquín es que precisamente una de las dificultades que hay es que ese modelo se ha metido en todas partes. Porque hasta es en que, los pueblos. Sí, porque lo hemos interiorizado. Entonces, el control lo ejercemos nosotros mismos. Entonces, como nos han desligado de nuestro entorno, parece que ya no dependemos de lo que tenemos cerca, que todo lo vamos a encontrar en la estantería de algún sitio o en no sé qué tienda, pues entonces el espacio externo lo vemos como algo ajeno o algo que nos puede proporcionar un beneficio económico. Entonces, el problema que estamos viendo, que cuando se desarrolla un determinado proyecto de estos mega, de minería o de extracción o una superinfraestructura, mucha gente no lucha por su territorio, incluso lo ve como una ventaja, el progreso, todavía es ese engaño, porque realmente ahora mismo su medio de vida no depende, o sea, de ese entorno cercano. Y por el lado contrario, cuando se establecen las luchas más fuertes, es cuando la gente realmente sí que tiene esa conexión. Entonces, parece como que en una generación hemos perdido, aparte de esa cultura, que era una cultura transmitida como un taller, ¿no?, de generación en generación. Ese conocimiento se está siendo apropiado por estas grandes multinacionales, patentándolo todo, hasta el té verde, yo qué sé, cualquier día no vas a... Bueno, es que de hecho ya, por ejemplo, nosotros ya no podemos transmitir la semilla para plantar un tomate si después tú vas a vender ese tomate. O sea, esa semilla ya tiene que venir certificada y demás. Normalizada, ¿no? Exactamente. Entonces, son pequeñas cosas que van robándonos y, bueno, pues nos van alejando realmente de lo que importa más, que es lo que tenemos más cercano, incluso en las noticias. O sea, a veces todos sentimos una catástrofe que ha pasado en el mundo, pero es que lo que está pasando a tu lado es que es fundamental para tu vida, y a eso es a lo que tenemos que... Estos canales de comunicación que planteaba Joaquín y que también nos comentas tú, Elena, parece ser como que la información se genera en un ámbito que del cual ignoramos todo, se genera una información que se nos reparte individualmente, es decir, por canales de televisión, por radio, y te llega a ti, no a tu grupo, te llega a ti como persona. Tú además eres poseedor de una información que en un momento determinado puedes compartir en el bar o no, pero que forma tu forma, que modela tu forma de ver el mundo, ¿no? En estos procesos de ruptura que planteamos ahora mismo, ¿hay algún ámbito? Hablábamos de del medio rural, hablábamos de grandes barrios nuevos donde la gente vive muy aislada de su vecindad y no le permite compartir lo que le llega del mundo. ¿Cómo veis la mejor manera de romper, aparte de las iniciativas que estamos planteando, de romper esa comunicación unidireccional? O sea, no hay luego una horizontalidad de comunicación entre la comunidad, sino que te llega un mensaje directamente establecido y preparado para ti, que eres joven, adulto, viejo, mayor, mujer, hombre, en la franja de edad de consumidor de los 40-50. ¿Cómo romper eso? A ver, yo creo que es un tema muy complicado, porque la toma de conciencia, es decir, el ser conscientes de que estamos siendo manipulados, no es algo fácil. Es decir, cuando tú te das cuenta de que los mensajes que recibimos constantemente tienen una orientación muy concreta, que es tú consume, que eso es lo importante. Todo lo demás no es importante. De hecho, yo he analizado muchas veces anuncios, ¿no?, de mensajes muy específicos de... hay uno que dice literalmente de casa al trabajo y del trabajo a casa. Es decir, cimentan, digamos, mucho más todo ese modelo individualista, en el que es muy difícil, porque si tú creces en ese individualismo, si tú no eres consciente de la necesidad del otro, si a ti te dicen que tú utilices pues eso, tu espacio de trabajo para una especie de búsqueda del éxito individual, y que, por supuesto, te dicen no copies, pero no te lo dicen porque copiar está mal, que es un mensaje muy muy chungo, ¿no? Sino te lo dicen porque si cada uno estamos en lo nuestro, si cada uno estamos interesados exclusivamente en adquirir un piso, tener un sueldo, prosperar entre comillas, en eso que entendemos como una vida de éxito, nos olvidamos de los demás, y entonces ahí es mucho más fácil manipular a la gente. Si nosotros estuviéramos conectados y realmente estuviéramos con el otro de una forma mucho más consciente, es más difícil que a un colectivo o a una sociedad consciente y conectada se la pueda manipular. Yo no creo que haya una mano negra que haga esto. Yo creo que en realidad forma parte de un sistema económico que interesa, que a mucha gente le viene bien y por el cual pues muchos hemos entrado. Es decir, yo misma he entrado. Otra cosa es que luego me ha hecho consciente y ha dicho, bueno, esto yo no, a mí no me interesa, no me interesa tener un sueldo X para tener un mejor piso o un piso más grande o tener, no sé, o irme de viajes o irme a cenar a sitios súper lujosos. Claro, si tú eres capaz de romper con todo eso, es porque eres capaz de deshacerte de una cantidad de mensajes que tienes desde que has nacido. Y eso es difícil, eso es complejo. Aún así, yo pienso que todos estos movimientos que nosotros estamos comentando aquí, desde sitios muy distintos, representan algo que está ocurriendo, y que más allá de los intereses económicos del sistema capitalista, existen las personas. Es decir, esas redes, ¿Cómo? Existen más allá de un sistema que rompe la conexión con las personas. Que es difícil, por supuesto, no estamos acostumbrados. ¿Cuántos habéis entrado en un ascensor y habéis dicho buenos días a la persona con la que os habéis encontrado? Cuesta, es que es una cosa como muy... Es que loco, ¿no? Pero si, joder, pues te encuentras con una persona en el ascensor, pues buenos días. ¿Por qué resulta tan difícil? Porque no nos han educado en la comunicación con el otro. Nos han educado en un trabajo individualista, en ser productivos, en olvidarnos de los demás. Los demás no importan. Y de hecho nos hacen demonizar y temer al otro, a lo raro, a lo que no entendemos, a lo que no es yo. Eso es muy complicado de romper. Ser conscientes de esto es un primer paso, pero por supuesto no es suficiente. Hay que seguir trabajando. Y también es cierto que con todas las dificultades que existen, es decir, si yo no tengo trabajo, si tengo que pagar mi hipoteca o mi piso o mi comida, todo eso queda como relegado también a un segundo plano. Entonces todo el sistema de crisis también nos condiciona. Entonces, intentemos, o sea, sembrar incluso en momentos como este, que es un momento difícil, porque yo creo que esa siembra va a traer consecuencias siempre positivas. Sí, bien de acuerdo con lo que comenta ella, y nosotros en el grupo que realiza la Radio Bocina, que es un grupo interdisciplinario, cuando reflexionamos eso que exactamente tú estás preguntando, y como bien dice ella, puede parecer una locura, nos dimos cuenta, uno, estamos educados, es un proceso, o sea, nos educan para ser lo que somos. ¿Cómo? Tú preguntas, ¿cómo replantear esa forma? Hay que reeducarnos, hay que deconstruirnos y reformarnos. ¿Cómo nos reformamos? Nosotros le apostamos al arte como motor de transformación social. ¿Y cómo llevamos el arte a la comunidad, al individuo, a la colectividad? A través del espacio público. ¿Y cómo se usa el espacio público? Hemos encontrado en la Radio Bocina un elemento maravilloso que es la palabra. La palabra que va generando esta complicidad que decíamos al principio de los artistas, investigadores, que hacen que una Radio Bocina se vuelva no solo un medio, una radio, sino el espacio público se transforme, porque en el modelo de la Radio Bocina invitamos artistas, poetas, esto en la calle, ¿no? Entonces, gente que está excluida de un proceso semiótico, artístico, y que solo está bombardeada por un proceso semiótico, amarillista y terrible como es el medio de comunicación tradicional, encuentra en su espacio público una tarde que va a trabajar o que va caminando, que de repente unos loquitos están haciendo una radio bocina y que hay un performance, que hay un teatro, que hay un concierto de música, que hay un poeta cambiando el mundo con su palabra, que hay un académico reflexionando sobre un asunto teológico, político, y este ciudadano común que no tiene acceso a espacios de formación artística y cultural y que solo tiene Televisa o cualquier medio de comunicación, se lleva una reflexión, un impacto, los chinos le llamarían como un acto zen. De repente una sola palabra, un solo sonido, le movió un punto de conciencia que es el inicio a reflexionar a por qué seguir en este mundo de cabeza, ¿no? Y más aún, después de ese choque, entra en contacto, habla. O sea, pues ya sería lo máximo, ¿no? Porque me imaginaos aquí, no nos conocíamos cuando nos hemos sentado, claro. Y ahora estamos aquí de charla como si nos conocíamos de toda la vida. Otro puntazo maravilloso que permite es exteriorizar el proyecto que traemos. Platicábamos con los amigos de Getafe y Arganzuela, y ellos reflexionaban, y nos hicieron reflexionar, de la visión de la inmediatez en los proyectos que hay aquí en España. Generalmente ellos decían, nosotros en 3-4 meses tenemos que ver que funciona un proyecto. Nosotros le apostamos a un proyecto de 15-20 años de transformación. Esto que dices no pasa, hacer que la ciudadanía se vuelva valiente, corresponsable y tome la palabra y diga algo importante que puede afectar al vecino o al Estado, no es fácil, es formar ciudad. O sea, si los gobiernos construyen políticas públicas a 50, 70 años para hacer que tú y tu hijo en 50 años estén viviendo en una zona cómoda, ¿por qué los ciudadanos a veces no entendemos ese tipo de procesos de construcción global o del mundo, ¿no? Es a largo alcance. Esa temporalidad es muy importante. Hay un problema, y es que yo en algunos talleres que he dado hay una situación de no sentirnos legitimados para contarnos. Es decir, el qué tengo yo que aportar a veces es un freno, porque nadie nos dice que en realidad todos aportamos algo. Entonces, el ser capaz de romper esa inercia de que me cuenten la realidad porque yo, por mí misma, no soy capaz de contármela, ese disparador. Si tú consigues que ante una situación de una generación de un espacio, como un espacio creativo del tipo que sea, consigues que alguien se sienta legitimado para expresar, para transmitir lo que quiera, ese es el momento en el que a esa persona le das el vuelco. Puedes llamarlo a eso gatillo. Estamos en horario infantil. Me salía en inglés y no me salía en... Salía trigger, pero no me salía en... No, yo os quería decir que una de las cosas más importantes, bueno, no sé si solamente tiene que ver con el medio ambiente, pero la autonomía. O sea, no es una cuestión de volver al pasado y decir es que antes se vivía mejor, pero es real que en dos generaciones antes la gente era autónoma para todo, su alimentación, su vestido, o sea, todo, lo construían todo, su salud. Entonces yo creo que sí que hay como estas tendencias a ese aprendizaje, a no perder esa memoria, porque además tú no puedes ni siquiera a lo mejor imaginar que puede ser de otra manera, por eso, por ese bombardeo que hay, y si conoces eso, y eso también es recuperar un poco la interrelación entre las diferentes edades, ¿no? O sea, el hablar con todo el mundo, los mayores, cada uno que te cuente, ¿no? El contar. Y bueno, pues realmente cuando se producen esos momentos es como que todo el mundo aprende de todos, pero a la vez todo el mundo se anima, ¿no? a contar y a bueno y a continuar, ¿no? Sí, el contar, aprender en un mismo acto, o sea, dar y recibir en el mismo acto ya es como uff. Hay una cuestión interesante en todo esto, y es que de lo que estamos hablando son personas a las cuales se le somete a un shock, ¿no? Dices, yo vengo del trabajo, vengo de donde sea, y me encuentro de repente algo. Me ponen un micrófono, me dicen tal. Y yo puedo responder o no positivamente a esto. Pero en la experiencia que nos estaba contando Carmen, cuando tú estás grabando y poniendo tus medios de grabación a disposición de gente que ya está en el ajo, o sea, ya están allí porque quieren y lo que decíamos, se lanzan sobre el micrófono. ¿Hay algo que romper aquí? ¿Hay algo que cambiar o directamente solamente es facilitar lo que está ocurriendo? Sí, sí. En ese contexto hay mucho que hacer porque estamos hablando de la situación en la que hay una persona con una grabadora, un dispositivo de grabación y un micrófono. Eso es una relación de poder, ¿vale? Ajá. Cuando una persona está siendo amplificada y otra no... Eso es muy interesante. Hay una situación de poder. Cuando una persona tiene... A lo mejor alguien pone una grabadora en la mesa y dice... hacer lo que sea con esto, pero ¿quién tiene el poder de apretar el botón rojo o no? Eso es una situación de poder. Cuando yo estoy entrevistando a una persona, estoy en situación de poder hacia ella, porque yo soy el que entrevista. O sea que ahí hay muchas cuestiones que negociar, ¿no? En ese sentido, o sea, la tecnología, la parte técnica, tiene esa dimensión, que hay que pensar, repensar mucho. Hay una gran diferencia entre que yo vaya a un stop desahucios con una grabadora o que yo le deje una grabadora a una persona amenazada por un desahucios para que grabe lo que quiera. Estamos hablando de una cosa muy diferente en ese sentido. Y sobre todo, ahora estamos con algo, es un ejemplo, porque cuando hablamos de sonido, muchas veces la propia técnica nos limita en cómo lo pensamos, ¿no? Cuando hablamos de lo sonoro, no estamos hablando únicamente de una persona grabando sonido en un sitio. O sea, lo sonoro existe aunque no haya ni un solo micrófono para recogerlo. Esas prácticas de las que hablábamos antes, de manifestaciones, de signos, lenguaje de signos para no hacer ruido, no necesitan ninguna tecnología más allá del espacio en nuestros cuerpos. Aquí tengo una cosa que es un ejemplo curioso de esto, que es una situación en la que por un lado tenemos un consenso común, comunitario, de generar un paisaje sonoro propio, y al mismo tiempo es un caso de el silencio como una forma de represión. Cuando después del 15M, después del Parque Gezi en Estambul, en Estados Unidos decidieron hacer su propia ocupación, su propia acampada, Occupy Wall Street, llegaron a Wall Street, bueno, llegaron al Parque Sukhoti frente a la bolsa y se dieron cuenta de que había una regulación muy interesante, una regulación civil en Nueva York, que básicamente prohíbe el uso de amplificación en ciertos lugares de la ciudad. O sea, si os juntáis 20.000 personas en un sitio, en ciertas partes de la ciudad, no podéis utilizar amplificación. Muy interesante, muy listo también, porque esto quiere decir que aunque os juntéis para un mitin o una asamblea... No os vais a oír. No os vais a oír. Que dije, qué inteligente, ¿no?, la persona que ha pensado en esto. Entonces los manifestantes dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Y dieron con una solución fantástica, que es que sus propias voces amplificaban a la persona que hablaba. Una persona se dirigía al público y decía, hola, soy Carmen. Y unas 10 personas repetían, hola, soy Carmen. A 50 pasos de allí, otras 15, 20 personas repetían, hola, soy Carmen. Bien. Y llamaron a esa técnica el micrófono humano, el human microphone o the people's microphone, que fue un caso curioso, ¿no? Y traje una grabación de esto, un montaje de diferentes grabaciones con, bueno, de hecho... Quizás podamos escucharlo ahora y comentar luego. Vamos a escucharlo, luego hablamos. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Our agenda for today is the first review process. First review process. Thank you, brother. Price contracting. We talk about American consumers. For instance, Mike check. Mike check. This will only take a minute. We have a message for Ms. Bachman. So before school today, had coffee. Guys. This is a historic day. This is a sport day. This movement has come together. Because the people wanted it to happen. Not because of a leader. Not because of a dues-paying organization. But because the people wanted it. I love the human microphone. And I'll tell you why. Because this isn't just my voice. Or his voice. It's all of our voices. Sí, y va un poco así, esta cosa de mic check, es como probando el micrófono. Alguien dice algo para ver cuánta gente va a retransmitirlo, y es un poco la... eso, y claro, aquí han sonado, bueno, hay varios contextos, y hay algunos, porque una vez que empezaron a utilizar esa técnica, la de micrófono humano, luego empezaron a utilizarla como una manera de irrumpir en otras charlas. Hay un caso en el que de hecho interrumpen una conferencia de Obama. Quiero decir, otra vez estamos en esa condición de poder, que hay una persona que va a hablar, alguien importante, y un montón de gente en el público que no tiene micrófono, y empiezan a hacer ese coro para hacer una reclamación e interrumpir la conferencia, y es bastante eficaz. Entonces, oye, bueno, ¿qué hizo Obama? Obama hizo una cosa muy inteligente, que es sonreír, bromear y dejarlos hablar. Uh-huh. Que es lo que hay que hacer en esos casos. No, tonto no es. Increíble, yo estoy fascinado, ¿eh? Me ha impresionado esta técnica. Maldita sea, Carmen. Tráela antes. ¿Qué estamos haciendo aquí? El tonto. Yo cuando me llamáis, lo dejo todo, pero... Pero tiene que ver también la de cables que nos hubiéramos ahorrado en la cable en la radio con eso. Sí, tiene que ver también con este proceso de civilidad del ser humano, como ante cualquier circunstancia encuentra los medios que necesita para hacer lo que necesita hacer, ¿no? Esto lo platicábamos afuera de micrófono, antes que hubiera siquiera luz, que hubiera civilidad, los chamanes empezaban hacer como estos sonidos y los 20 gentes que estaban alrededor de él lo replicaban, los sacerdotes, las iglesias, en estos conchas acústicas donde la voz se volvía omnipotente y hacía que pareciera el mismo Dios hablando. Entonces es maravilloso que hoy se retome una herramienta, esta como necesidad de, ante una política pública que privatiza la posibilidad de dialogar, pero siempre encontramos formas, sí, aunque no seamos comunicólogos. No, de hecho, en Estados Unidos hay mucha tradición de esto que tiene que ver con su propio folclore. Folklore, las work songs, el origen del blues, eran canciones de responsal, lo que se llama, es una frase musical que luego otros responden, luego las big bands donde hay una frase musical y toda la banda responde, y allí también tienen un poco esa tradición de manifestaciones en las que se corean las consignas así, o sea, alguien dice algo y toda la comunidad responde, entonces hay tradiciones de esto que son... Esto es poco mediterráneo. Sí, sí, porque he probado esa técnica en talleres de escucha y de sonido, sobre todo de sonido social, hemos hecho esto, es decir, vamos a probar esto, y en castellano es complicado, es un idioma con una estructura sintáctica más compleja, con muchas oraciones relativas, también exige este parar y escucharnos, que nos cuesta un poco, es más difícil. Y no sé si sois conscientes de que una de las cosas que... Esto que estamos diciendo ahora tiene que ver con una cosa esencial del ser humano, que es la comunicación. Y hasta el propio capitalismo, yo recuerdo un anuncio de, creo que era de Movistar, que era lo importante es poder hablar. O sea, hasta ellos se han ido apropiando de mensajes que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Y como, por ejemplo, en anuncios se han utilizado espacios cuando, digamos, a partir del 15M hubo anuncios en los que utilizaban el modelo de asamblea para hablar entre vecinos, resolver problemas, conflictos, es decir, como tratar de capitalizar la esencia de la comunicación humana. Entonces, a veces es como estar debatiéndote entre los mensajes que han mandado, cómo en realidad el propio sistema utiliza todos esos mensajes que tienen que ver con lo más cercano al ser humano para apropiarse de ellos y para que nosotros en realidad no los sintamos como lo que son principios esenciales. Es decir, nosotros necesitamos comunicarnos de verdad, no es un eslogan publicitario. En Telefónica siempre ha sido muy de la comunicación, siempre que pagues por ella. No, además Telefónica, ese anuncio tardó creo que una semana en salir después del 15M. Sí, sí. Una semana, fue muy rápido. Y hubo una agencia de comunicación, no sé si la recordáis, una agencia que me parece que son argentinos, era una agencia que intentaba posicionarse también en el mercado como una agencia ética, y lo que hicieron fue coger el anuncio de Movistar y hablaron encima, es decir, hicieron un doblaje de ese diálogo que había entre esos actores vecinos hablando sobre un problema y un conflicto que había que resolver, y eso fue maravilloso. Bueno, estamos ya fuera de hora, la verdad es que estamos aquí súper a gusto en la terraza, al final no nos ha llovido, yo creo que ya podemos decir no nos va a llover, porque ya para lo que nos queda de programa mala suerte sería. Y bueno, pues ya estamos fuera de tiempo, sobre todo también por las radios que redifunden este programa en otras emisoras. Perdón, una vez más. Una vez más, por 186 veces os volvemos a pedir perdón en 186 programas. Y bueno, pues para los oyentes que estén un poco más despistados, que se hayan incorporado a medias a la emisión o cualquier otra cosa, decidnos antes de cerrar el programa un poco dónde podemos encontrar información de vuestros proyectos, qué es lo que estáis preparando ahora. Y bueno, pues dejamos ahí la pista para que la gente que está escuchando siga un poco vuestro trabajo. Pues sí, despedirnos. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido algo delicioso. Nosotros nos pueden encontrar a la Radio Aguilita en Facebook. También creemos que un proyecto que se construye para generar un proceso organizativo en la comunidad, al menos en México no nos gusta como exhibirlo mucho. Te visualiza el Estado, te visualizan las instituciones y te generan como problemáticas. Entonces, por eso la Radio Aguilita no ha querido tener mucho asunto mediático, sino creo algo muy básico. Entonces, nosotros estamos, así lo buscan, Radio Aguilita en el Facebook, y ahí estamos nosotros, ¿no? Por un lado, ¿qué más preguntaste? ¿Qué estáis preparando? Ah, claro, lo que seguía. Fíjate que algo que también nos gustaría presumir es el modelo de la radiobocina en México tiene como varios indicadores de que está funcionando. Por un lado, el que se inicia en la Plaza Aguilita, luego otras zonas del mismo barrio de la Merced nos estén pidiendo, la gente sea la que nos pida llevar la radiobocina a sus lugares. Luego que otros barrios de la Ciudad de México, como la Colonia Guerrero, la Santa María, visualicen en esta herramienta de radiobocina una herramienta para ellos como retejerse como comunidad. Entonces estamos construyendo la red de radiobocinas en la Ciudad de México, que eso se me hace maravilloso, porque el formato de uso del espacio público a través de la radiobocina y este modelo del arte como motor de transformación social, creo que por ahí va a ser algo muy trascendente en la ciudad y ojalá estemos todos al pendiente. En esta red de radiobocina nos encantaría mucho hoy relacionarnos con todos ustedes con los que nos hemos encontrado, Arganzuela, Las Voces de las Invisibles, Getafe, Radio Guerrilla, Radio Canino, todos ustedes con Toma la Tierra, con todos ustedes ver la forma donde la tecnología nos sirva de alguna forma para retroalimentar. Vamos a mandar un manual de cómo hacemos la radiobocina para que se quede y se pueda adecuar para el uso. A mí me encantaría que este trabajo que hoy hicimos Pía Vázquez y su servidor aquí pudiera dejar una semillita, lo Carlos. Cuando veníamos en el avión pensábamos venimos a poner el desorden, alocarlos en el sentido de que regresen a su espacio público, que incidan, que a través del trabajo de ustedes se logre incidir en una política. Creo que podemos, tenemos que incidir en el espacio público, ¿no? Es nuestra trinchera, esto es maravilloso, esta herramienta de internet, pero creo que urge el diálogo de frente y urge escucharnos la voz, y en ese sentido creo que tenemos que encontrarnos no solo Madrid y México, sino mucha gente que está haciendo esto por otros lados, y agradecerles de verdad. Nos encanta esa propuesta, Joaquín, directamente te lo digo ya. Bueno, yo creo que todos aquí la hemos recogido. Elena, cuéntanos también vosotras qué estáis preparando y dónde se os puede encontrar. Bueno, pues nos podéis encontrar en el blog de tomalatierra.org, ahí tenemos todos los programas que hemos emitido hasta ahora y algunos artículos aparte. Luego, para comunicaros con nosotras, el correo info@tomalatierra.es, que espero que esté petado cuando llegue a casa. y nada, que teníamos por ahí varias cosas que no hemos podido desarrollar. Queríamos hacer un mapeo de todas las luchas, colgar documentos, estrategias, historia un poco de éxitos, analizar un poco por qué hay otras cosas que han fracasado, crear una red, y para eso necesitamos gente y gente que, bueno, pues que nos ayude, así que por favor, ayudarnos. Y estamos, bueno, como proyecto empezamos ya con la COP21, con Antropocén Radio, que es una radio que estuvo allí en París, dos compañeras de Toma la Tierra y otras radios de Ecuador, retransmitiendo en directo, haciendo la contrainformación de todo lo que estaba pasando en la cumbre del clima. Y bueno, es un proyecto que se ha quedado, digamos, para desarrollar otros eventos que se produzcan a nivel internacional. Ahora está la lucha contra la minería a cielo abierto en Degelande, contra los combustibles fósiles. Hay unas convocatorias este fin de semana y bueno, pues lo que queremos es eso, que seamos muchas y que la próxima vez, en vez de venir yo, que vengan otras. Decir que estamos esperando muchas radios que emitimos Toma la Tierra, estamos esperando el programa 54 de mayo de este año, que sí que hay que decir que Toma la Tierra es un proyecto que desde el principio estuvo muy bien acogido por muchísimas radios y que ahora mismo estáis sonando en un montón de sitios, incluso en otros países, bueno, que tenéis una cobertura amplísima. Bueno, yo de verdad que muchas gracias, porque vamos, es que me siento emocionada. Ya no es la primera vez que nos echas este piropo y de verdad que bueno, pues sobre todo porque es verdad que nosotras tampoco somos comunicadoras o periodistas o no sé, o sea, lo que queremos es de verdad que bueno, pues que esto siga rulando, ¿no? Y bueno, vosotros sois muy buenos maestros y maestras y estamos encantadas de estar aquí. Y por supuesto, de participar con vosotros en esta red, en esta nueva red que se va a formar. Carmen, ¿tú qué estás tramando? Me da miedo preguntártelo. ¿Dónde encontrar a Carmen? Buena pregunta. Por supuesto, se me puede encontrar en Twitter fácilmente, @Carmen con K. Mis proyectos sonoros, laboratorios, talleres, otros trabajos que estoy haciendo en otras radios están en Mi Tumblr es una especie de microblog, es acousticmirror, .tumblr.com o algo así, pero la manera más fácil de localizarme es a través de Agora Sol Radio. Mi programa Self Noise está en Agora Sol, así que estoy en la red de Agora Sol Radio, estoy en su canal de podcasts en iVoox y suelo estar allí haciendo cosas. Yo por la noche me pongo algún Self Noise, me siento así, cierro los ojos y pienso que estoy ahí. en el estudio. Yo alguna vez he hecho raros tienes tú. Alguna vez he hecho eso por la noche y luego he soñado, ¿eh? O sea que mejor no. Patrick, ¿qué anda tramando Radio Guerrilla? Dímelo porque yo tampoco lo sé. ¿Y dónde se os puede encontrar? A ver, a Radio Guerrilla la podéis encontrar en por supuesto en Twitter, arroba Radio Guerrilla guión bajo, en la página web radioguerrilla.org y bueno, nos podéis contactar a cualquiera de los guerrilleros sin ningún tipo de compromiso. No cobramos por reuniones en las que se nos pide que hagamos talleres formativos para empoderamiento, al menos de momento, aunque si sois empresas os vamos a cobrar. A la Radio Guerrilla, aunque no se la espera, está allá donde tiene que estar. Planes hay miles y no podemos desvelar eso porque es como no sé dónde va a aparecer este gran superhéroe, pues no lo puedes decir. No puedes eliminar el elemento sorpresa de la guerrilla. Claro, o sea, la parte sorpresiva tiene que seguir ahí porque es la parte que mola. Pero vamos, a la Radio Guerrilla, aunque no se la espera, está. Qué bien ha salido, ¿eh? ¿Has visto? Esto es lo que se dice, no tener nada preparado y salir con los pies parados. Ya ves. Bueno, pues un poquito más de musicola, doctor Harry, y vamos cerrando el chiringuito antes de que llueva. No nos va a llover, y menos aún cuando suenen los que van a sonar ahora. Yo oí esta canción la primera vez y me quedé enamorado de ella y del colectivo que la hace, o la hacía, The Selector. Una de las bandas que protagonizó, allá por los finales de los 70, el fenómeno Two-Tone, o lo que se deben llamar la segunda ola del ska británico, ¿no? Junto a los Specials, Madness, The Beat, Bad Manners, Body Snatchers, grandes nombres que forman parte ya de nuestra educación musical, se formaron allá en el 79 como una mezcla curiosa, africano-caribeña. Había un blanco que tocaba la guitarra, británico, pero el resto, los que hacían todo lo gordo, venían de Nigeria, de Senegal, de Jamaica, distintas partes del mundo para formar la barbaridad que vais a escuchar. Su primer single es este que vamos a escuchar, On My Radio, y es el que nos cuenta ella, la cantante, que le regala a su novio una radio roja, a Red Radio. No veis el símbolo que estoy haciendo, pero vamos. Y que ahora él ama más a la radio que a ella misma, se arrepiente quizás. Le ha regalado una radio roja que le vuelve salvaje, es una radio libre. Y le está volviendo salvaje. On My Radio. Llegamos ya al final de este programa. Se nos acaba este programa 186 de Barrio Canino. Seguimos aquí disfrutando aún así de esta maravillosa terraza en la calle Oso número 12 que nos ha acogido hoy para este programa. Damos una vez más las gracias a todos los invitados que hemos tenido hoy aquí. Joaquín y Pía de Radio Aguilita, Radio Bocina, desde el otro lado del Atlántico. Elena de Toma la Tierra, desde todas las partes de alrededor del Atlántico. Kamen, que ha salido de una batucada, de debajo de un tambor, con sus micrófonos binaurales. Y Wiki Patrio Rillo. Wiki Orrillo, me gusta. También muchas gracias a Sebastián Gullet, que estaba en la primera parte de nuestro programa, y a Eponine Franks, que no ha estado por aquí, pero que es la artífice de que hoy esto haya sido posible. No quiero pensar el lío en el que se ha metido Eponine hoy a primera hora para no estar hoy aquí. No, juro y perjuro que ya iba a estar. Estamos hablando de la organización de los artistas del barrio 2016, en cuya casa estamos, aquí en los anfitriones, nos hemos quedado en su casa, ellos se han ido, y vamos a ver ahora qué tienen en la nevera. Así me siento seguro yo, cuando te dicen, toma, esas son las llaves. Os quedáis aquí con estos 8 artistas. Me voy con Fernando Pessoa ahora, a ver. También le agradecemos al mismísimo Fernando Pessoa en persona. En Pessoa. Que haya venido hoy por aquí a soltarnos unas cosillas que nos ha contado. Y doctor Harry, nos tenemos que ir escuchando un poco de música y algo más, hoy algo más. Vamos a dejar doblete, esto nos gusta hacerlo de vez en cuando. Doble postre, como me gusta a mí. Doble postre y triple desayuno, anda que no disfrutas tú. Vamos a dejarnos con una canción, pero también vamos a dejaros con un tema, un corte especial de los que Gamen sabe fabricar y sabe dejarnos para alimentar la orejilla. Cuéntanos antes de que suene qué es, porque luego dejaremos que la gente fluya. Es una pieza, es un trabajo sonoro, un montaje hecho a base de una cosa que ha sonado hoy, curiosamente, que es uno de los elementos básicos de nuestro paisaje sonoro en Madrid, después, desde el 15M para acá, que es el del omnipresente helicóptero de la policía. Es una pieza basada en grabaciones de helicópteros de policía. Se ha convertido en un, este mismo barrio, en un personaje. Aquí. Es todo un personaje, sí, el helicóptero. Sí, sí. Tiene su cuenta en Twitter, @.helicóptero. Podéis seguirle, Yo lo sigo. Pues esta pieza sonora vais a escucharla justo después del tema que cerrará este Barrio Canino, especial artistas, empoderamiento de la calle o barricada sonora, como lo hemos dado en llamar. Y el tema de despedida que escucharéis antes de nuestro amigo el helicóptero es una canción que, curiosamente, nunca fue un single, nunca fue una gran canción, pero que pertenece a un grupo que sonó mucho y quizás, a lo mejor, más de lo debido. Dicho por sus propios integrantes, Nirvana. Esta banda probablemente fue conducida o llegó al éxito masivo, al igual que el resto de sus compañeros en la militancia independiente en Estados Unidos en los 90 y finales de los 80, gracias a las radios universitarias, de las radios libres, que fueron los que dieron cabida a todos estos colectivos, desde Black Flag, Matt Honey, los mismísimos Nirvana, etcétera. Y gracias a ellos, gracias a estas radios, consiguieron la incidencia que les convertiría en todo un movimiento, o una ideología o una identidad en el resto del mundo. Radio Friendly Unit Shifter. Este tema, que pertenecía al último, lamentablemente último, disco de Nirvana, In Utero, nunca podría haber sido un single que vendiera en la MTV o en las grandes cadenas comerciales. Precisamente por eso era el tema predilecto de Kurt Cobain dentro de este último disco. Más poética que todas las otras letras que han podido sonar hoy, pero que no deja lugar a ninguna duda de lo que estamos hablando. Odia a tus enemigos, salva, ayuda a tus amigos, encuentra tu lugar, habla y di la verdad. Nirvana, Radio Friendly Unit Shifter. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene.